Hola amigos, estamos aquí en lo alto de la Torre Eiffel. Hemos venido el equipo al completo de Podcinema. ¡Uy, qué bonito se ve París desde aquí! Ahí. Estamos a punto de retransmitiros un evento de la historia mundial. ¿El qué? ¿El qué? Acaba de saltar de la Torre Eiffel Grace Jones. ¡Toma ya! Se dispone a saltar Roger Moore, atención. Se caga, está bueno, tío, se caga. No se atreve. Venga, Gonzalo, salta tú. ¡Ay, ¡Eh, Bus, venga, salta tú también! Los cojones, me voy por las escaleras. ¡Vamos! ¡Pues ya salto yo! ¡Me cago en todo! Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a un episodio muy especial de Podcinema. Como ya sabes, Podcinema es el mejor podcast de cine del mundo mundial, incluido Portugal. Y en esta ocasión no podemos deciros dónde estamos porque es un sitio secreto. Claro, porque vamos a hablar de James Bond. Me llamo Bond. James Bond. ¿Cómo ya? Entonces, gente 007. Bueno, vamos a hablar más concretamente De los malos villanos de James Bond. De los mejores. Entonces, te acompañan en un sitio secreto el gran, increíble hombre Pigraza. Hola, amiguetes, ¿cómo estamos? También te acompaña Eduardo Ed Wood. Hola, amigos. Y también te acompaña yo, Laurence Olivers, el ninja de los ojos azules. Bueno, pues eso. Antes de empezar con el sumerio. El sumerio. Vamos a dar las gracias a toda la gente que ha donado a través de nuestro botón de iVoox, ¿vale? Gracias, super donaciones. Estamos de los micrófonos. Estamos a un paso. Estamos a un paso de comprar la mansión de Playboy. Bueno, pues hemos tenido 4 donaciones. Una de Xar, otra de David Monedero, otra de Oscar Trujillo y de Fernando Murillo. Hombre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar Trujillo. Que eso, que... Luego nos devolverá aquí en Zaragoza, en la J. Ya tenemos un micro echado el ojo ahí. Tenemos un micro ahí a punto ahí, de... Es súper chulo. Así, nos falta, pues, nada. Estamos intentando mandar a algún ladrón que nos lo robe porque eso sería mejor, pero... Así que si queréis donar, pues eso, a través del botón de iVoox. El botoncito de iVoox, sí. Vale. Oye, el sumerio de hoy. Pues hoy vamos a hablar de los peores villanos de las pelis de James Bond. Luego tenemos una colaboración especial de Jaimichu, nuestro presidente, que nos va a hablar de la serie esta nueva tan chuli que es el Ministerio del Tiempo. ¿Cómo ya? Serie de televisión. También tenemos a nuestro amigo Vincent Price, que nos va a hablar de películas de maestros, que difícil ese profesor, dice. Y también tenemos... O sea, ¿no hizo ya de maestros? No jodas. Sí. ¡Hostia! ¿Qué pasó? Pues no, que me ha mandado otra. Es que no me he leído el guión. Lo siento. Y también... viene el auténtico y original alerta spoiler que con la película Paranormal. Esa Paranormal. Muy bien. Esa, y ahora vale. Sí que vamos al meollo del cogollo. Bueno, pues aprovechando, amigos, que está en cartelera la película Kingsman, esta película inglesa. ¡Kingsman! ¡Dímelo! Está dirigida por Matthew Vaughn y es un James Bond, es un trasunto de James Bond, sí, pero James Bond, sí. Debe ser mucho más graciosa y con mucha más acción, ¿vale? Vale. Es que James Bond, para meter al siguiente James Bond, elige a un sobrino suyo que es un bandarra y lo tienen que educar en los... ¿La has visto? No, la he visto, no. Me he leído el TVO, que es que estaba saliendo un TVO. Ese joder, empezamos. Estaba saliendo un TVO. ¡Perdón, los TVOs! La primera tiene una pinta buenísima, porque es todo... Sale el protagonista de Colin Firth. Sí, sí. Y hacen ahí, es todo de coña, ¿sabes? Samuel L. Jackson con voz ahí un poco de... Es el malote, el malote. Y eso es un sobrino de James Bond, que es un bandarra, y lo tienen que educar para ser un perfecto gentleman del servicio. Pero claro, y tal. Nosotros, amigos, no hablamos de actualidad. Eso es lo que... la actualidad nos la rozamos un poquillo, ¿vale? Claro. Así que, como tiene algo que ver, pues, esta película con los malos de James Bond, pues, vamos a hacer en el cogollo de meollo los malos de Jim. ¿Vale? Vale. Entonces, la verdad, yo sinceramente a mí no me gustan mucho las pelis de James Bond, ¿eh? Aquí el verdadero especialista es Gonzalo. Es que las pelis de James Bond... El ninja. Vista una, vista toda. ¿Sí? ¡Que no! ¡No! ¡Ay, va! ¡Ay, a mí me gustan las cuatro míticas que hay, que hay muchas escenas sí, que son tiene míticas. Tiene películas muy buenas, hay otras que son un poco... Bueno, ve, ya vas cambiando. Ya. A mí en general, eso... te digo que no... ver alguna cine y todo, ¿eh? Cuidado. A mí en general no me gustan porque son un spoiler andante. Lo que decía Picaraza, ya sabemos lo que vamos a ver. O sea, bueno, es que el James Bond es como el PP, ¿vale? El PP, un partido, son fachas, ¿vale? Les gusta privatizar, ¿eh? Y evita, lo que hacen es quitar derechos sociales, ¿vale? Pues lo ves venir, pues las películas de James Bond igual lo ves venir. Claro, pero me lo ves venir, pero... Lo que mola es cómo lo hacen. Pues eso. Porque digo que se ven venir la peli. Bueno, lo primero, la escena del principio, ¿vale? Los créditos y todo eso. Sí. Eso está siempre muy bien. Hay una escenita del... Normalmente, en las primeras igual no, pero normalmente hay una escena introductoria sí. Que luego, más adelante, tiene que ver con el argumento de la trama, normalmente. ¿Vale? Sí. Eso está muy chulo, tal y cual. Luego vemos el... Tanan, tanan, la música y eso, y vemos claro. A James Bond disparando ahí al fondo. Siempre se ve el agujerito con James Bond al fondo que dispara y se llena todo de sangre y tal. Claro. Luego viene la escena de crédito, que tiene que salir una chica bailando así. Las siluetas y en bola. Pero también las pistolas disparando y con las que sale el humo de los cañones sí. Y eso. Eso a mí me mola, ¿eh? Mola. Y... Con su canción. Sí, y con la canción, hombre. Con James Bond ahí a tope. Claro. No, luego la canción de las dos. El estribillo pegadito. Tiene claro, siempre la claro. Canción de Go super éxito. Que lo claro. Y dice, vamos a coger la canción que este año lo va a petar y va a ser la canción de James Bond. Venga. Y siempre es verdad. Las películas han tenido una canción que lo ha petado. ¿Sí? Y bueno, y otra cosa que mola mucho son las cositas del James Bond. O sea, los aparatos, los gadgets. Los gadgets, joder. Y bueno, también la zagala de turno, la zagala. Siempre hay una buenorra que sabemos que se la va a zumbar sí o sí, Eso lo sabes, como diría Julio Iglesias, y tú lo sabes. Me la voy a zumbar y lo sabes. Sí. Y bueno, podríamos decir siguiendo tópicos, porque es que son todas las pelis de James Bond, que son iguales. Pero lo que mola realmente de James Bond son los malos. Los villanos. Son muy originales y se les ha homenajeado en otras películas posteriormente. Sí. Pero bueno, vamos con el cogollo del meollo. ¡Vamos con los villanos de James Bond! Bueno, os tengo que decir una cosa. Que claro, yo cuando me estoy preparando el guión, pues claro, una cosa lleva a otra y va a hacer un orden de más villano a menos villano. O más malo. O dentro de la maldad, del más malo y el menos malo. Claro, se me ha mezclado una con otra con otro, los líos. He diferenciado lo que son los villanos de los sicarios. Claro. Que es un buen villano tener un magnífico sicario. Claro, tiene que tener el secuaz ahí a tope. El secuaz. Y es más, hay sicarios que son mejores que los sin ninguna duda. Eso se me ha mezclado todo. O sea, ya la lista se dio la mierda. Es un batiburrillo ahí. Entonces, el único que empieza... Es el que empieza de verdad. Que es de todos los villanos el menos villano. Para mí. Ah, es mi lista. O sea, no voy a nombrar todos. Todos los villanos no voy a nombrar. Voy a nombrar los que para mí veo que son mejores. Vale. Y entonces, en el número uno, dentro de la villanía, el menos villano. Que en esta ocasión es un sicario. Sí. Un sicario. Y este es Tiburón. Tiburón. Es famoso. Claro. El único sicario que se ganó al público. Sí, señor. Todo el mundo quiere a Tiburón. Todo el mundo lloró cuando el Tiburón ahí. Se fue la novia y todo. Claro. Pues porque es que al final se hace bueno. Y porque en las películas de James Bond, que salen en dos películas, hace dos papeles, el de villano y el de actor cómico. Entonces, sí. En casi todas las películas de James Bond, siempre hay un actor cómico, un secundario cómico que hace gracias. Y este, como por ejemplo, lo vemos en lo del baile del carnaval, ¿no? Que va a matar a uno y se cruza con unos que están bailando en el carnaval y dice, venga, baila conmigo, Tiburón, baila conmigo, Tiburón. Y oye, no, que tengo que matar a uno, ¿cómo? La canción de Tiburón. Ya, venga, baila, ¿no? Luego también hay otra escena que es antes de la magnífica escena del duelo entre James Bond y Tiburón en lo alto del teleférico, el teleférico era así, encima del teleférico. Que antes de matarse entre ellos, pues, es un saludico. ¡Hombre, qué tonto! ¡Hombre, Tiburón! ¡Tiburón aquí! ¡Aquí estamos! Sí. ¿Cuánto tiempo abajo? ¡Anda! Bueno, y además, tú fíjate, nos cae bien, pero ¿cómo mata? O sea, ¿cómo mata? ¡Qué muy sádico matando a este tío, ¿no? Pues ya sabéis que el Tiburón tiene una mandíbula y dientes de acero, las dos cosas, ¿no? Pero acero. Vamos a hacer un crowdfunding para arreglarle los dientes a Tiburón. Para arreglarle los dientes, sí, a Tiburón. Y, lo operen de una vez, por Dios. Y en estas, no solamente tiene una fuerza superior física, sino también tiene una fuerza superior en las mandíbulas. La mandíbula superior. Y este mata a las víctimas estrangulándolas con la boca. Ya ves, es sádico. Claro. A tope, ¿no? Es como Drácula, pero sin sangre. El beso de la muerte, ven aquí. Y además con esta boca, pues es capaz de cortar cables de acero de gran grosor, sí. como el cable del teleférico de Brasil. Teleférico. Y dice, ¡Azca, Iñaca! ¿Qué pasa? La antenaza. Pero no, ¿y no le da calambre? ¡No! Está aislado. La mandíbula tiene suela vale. Y tiene suela de goma en los zapatos. Tiene suela de goma en los zapatos y no. Es el único que sale en dos películas, y además el único que no muere, y el único que se enamora. Sí, a todos, como es normal, eso sí, en los sicarios de Bond no tiene ningún diálogo en la peli. Solo dice una frase. De las dos películas. Es que no puede hablar con eso. De las películas solo dice una frase en las dos pelis. Bueno, la primera película que sale de Tiburón es La espía que me amó en el año 1977. El villano, ahora ya pasó a villano. El villano es el Carl Stromberg. Toma ya. Que es un psicópata de esos típicos de James Bond. Es un tipo frío, sin sentimientos, que mata sin demostrar ningún sentimiento. Y además es típico también que el villano viva aislado totalmente de todo el mundo. Uh-huh. Y también es un sádico y mata de alguna manera curiosa. Lo que tiene la película de James Bond es que o matas originalmente o pasas desapercibido. Echa la imaginación. O sea, vas a seguir la navaja trapera y de dónde vas tú. James Bond ni se preocupa de venir a visitarte a ti. De Carl Stromberg, pues es famosa la escena en que para matar a su secretaria, pues la lanza a una piscina llena de tiburones. Ahí, la mete y dice, anda maja, te voy a un café. Pero coge el ascensor. Entonces la chavala se mete en el ascensor y la trampilla debajo, ¡zasca! Y joder, la trampilla justo hay una piscina de tiburones, que es lo que le va a pasar aquí en Zaragoza, como si ya subiendo el Ebro, que tenemos dos ascensores inundados. Bueno, ¿cuál es el objetivo de Carl Stromberg? Pues es destruir el mundo. Tiene un submarino secuestrado, un submarino nuclear secuestrado, y entonces va a mandar dos misiles nucleares, uno para Moscú, otro para Nueva York. Una vez, claro, que ambas ciudades queden destruidos, pues ya será cuestión del ejército soviético, el ejército americano, que ya destruyan todo el mundo. Que se den de hostias. Sí, claro. O sea, déjame pensar también el plan. También es. Sí, el plan. Sí. Es típico también la película de James Bond, que el villano no se ensucie poco. Se ensucia poco, sí. Bueno, pues este Carl Stromberg vive aislado en una especie de estación científica que está bajo del mar. O sea, aislado. Sí. Y cuando hace falta, pues hace emerger todo el edificio del fondo y salir a superficie. Esto es un invento que lo vamos a importar también a Zaragoza cuando suba el Ebro. Cuando se quede el pilar debajo del agua. Sí, ahora le ponemos unos flotadores a los edificios y va subiendo. El típico es que el final de esta estación marítima pues acabará totalmente destruido al final de la peli, como es normal en tráfico de James Bond, porque donde va James Bond lo destroza todo. Es increíble. Claro. Y luego, claro, según vas viendo los villanos, pues dices, coño, pues es que muchas películas de James Bond son hijas de su tiempo. Sí, y esta pues también, La espía que me amó también. Estamos en el año 77 y no es casualidad que el villano viva bajo el mar, porque en aquella época había cierta preocupación por la sobrepoblación del planeta, había mucha población, y de cómo la gente iba a vivir y iba a comer y de qué iba a comer en el futuro. Además, en Estados Unidos, que todos los psicópatas también en Estados Unidos, pues había mucha preocupación con el auge del comunismo en los países asiáticos, en la década del 60 al 80, y estaban obsesionados por el periodo de un crecimiento amenazador de la población en esos países, y en general la amenaza de la sobrepoblación. Entonces, se pensaba que una idea era sobrevivir bajo el mar y comer algas y plancton, que da mucha proteína. Claro. Hombre, y peces, ¿no? Ya que están ahí debajo, claro, también. Peces, sí, sí. No, pero es el futuro. O sea, el futuro, plancton y algas. En verdad. El futuro es el plancton. El plancton. El plancton. Que además en aquella época estaba también Jacques Cousteau, que lo estaba petando. Jacques Cousteau. Bueno, detrás de todo... Con el barquico. Detrás de todo villano hay un actor. Yo voy a nombrar a otros actores. El villano es el actor Kurt Jürgens. Es un actor alemán austriaco, porque estoy poco mal. Que según iba le parecía, era alemán o austriaco. Era muy gracioso. Famosísimo por la película Duelo en el Atlántico, que es una película de submarinos, vamos, de los mejores que hay. Hace de capitán de submarino nazi, pero nazi bueno, también lo sabía. Y por La espía que me amó. Lógicamente, en Alemania es un pedazo de actor tremendo, pero se murió, un pedazo de actor tremendo, de actor de teatro y televisión, y su país ganó infinidad de países, de premios. A decir Kurt Jürgens, si sí, te gustan las pelis de submarinos... Es como el Alfredo Landa. Bueno, ya pues, entonces... Oye, una pregunta, Gonzalo. Pregunta, pero que la severa contestación, si no te mato. Sí, sí, te vas a saber seguro. ¿Qué? ¿Es posible que a ti te guste el submarinismo porque viste La espía que me amó? Ah, no, no, no sé. Por ver esas escenas de submarismo en la película. Por ver Octopussy. Octopussy, también Octopussy. Pues claro, y también en Operación Trueno también hay escenas de buceadores. En esta película sale el coche submarino que tiene James Bond. ¡Ah, el Lotus ese! Ese es ideal. Le salen las aletas. Ese es ideal. No, yo me hice submarinismo porque me gustaban los documentales de Jacques Cousteau. ¿Ves? Todo viene Jacques Cousteau. Todo viene Jacques Cousteau. El Calypso, eso el Calypso ya, a todos. Jacques Cousteau. Bueno, de hecho, el yate de Pocinema, aparcado aquí al lado, se llama Calypso. Calypso. No me he olvidado de Tiburón. Ahora vamos, la segunda película donde sale Tiburón es Moonraker. Moonraker. Hay que decir que en un principio... Una de las películas más frikis de James Bond. Hay que decir que en un principio el orden iba a ser distinto, ¿vale? Primero era Moonraker y luego El espía que me amó. Pero cuestiones de financieras económicas, esto no puede ser así. Puede ser porque Moonraker costó 34 millones de dólares de la época, que justo era el doble de lo que costó La espía que me amó. Bueno, aquí fíjate que para mi punto de vista, que soy muy especialista de James Bond, aquí coinciden el peor sicario, Tiburón, y el villano más villano de toda la saga, James Bond. Va a ser malo. Tal fue el éxito que tuvo Tiburón en la película anterior, que como no muere, y se hizo famoso, y el público le quería, tú fíjate, pues oye, lo fichamos para la siguiente película. Y también es hija de su tiempo. Estamos en el 77, el transbordador espacial, el Columbia, este famoso, sí, de la NASA, todavía no había viajado al espacio, pero sí que se veía en televisión que estaban en pruebas, sobre todo esa imagen famosa que el transbordador viaja volando por encima de un Jumbo, ¿eh? Con dos cojones, el avión, los cojones. Sí, sí. Eso es el que la hace arrancar. Sí, sí. Y luego ya, sí, él se y va solito. Entonces, esas imágenes en el año 77 eran espectaculares. Y claro, en aquella época que hubiera una nave espacial que pudiera subir y bajar del espacio como un avión con toda facilidad, pues desataba la imaginación de todo el mundo. Pues es que, además así empieza la película, que va a desvalor encima del Jumbo, hay dos polizones que viajan dentro, lo ponen en marcha y sale volando con el transbordador, como si tal cosa, y encima destruyendo el Jumbo. El Jumbo a su paso. Espectacular, esta película es espectacular. Claro, luego también ves la película, pasado 30 años, y ves cómo despega el transbordador de la película, que parece una cafetera ahí parece que tengamos papa nuevo, echando un humillo ahí, en comparación, que cómo se despegaba el transbordador, echando ahí una escandalera de petardos. Bueno, vale, deseo falló, vale, no esto. Bueno, ahora digamos, el villano, más villano, de todas las películas de James Bond, ¿cuál? Es un señor típico. Un psicópata frío calculador, sin sentimiento, lo peor, además tiene más dinero que el tío Gilito. Pues este se llama Hugo Drax. Lo interpreta Michel Lonsdale. Bueno, Hugo Drax. Lo interpreta el hombre de la rosa. Sí, el abad. El abad. Wow. Y su villanía consiste en acabar con toda la humanidad y de una sola vez con dos cojones. Pues ¿cómo es esto? Pues que tiene un veneno esa poderoso que mata solo y exclusivamente a los humanos. ¡Toma ya! ¡Y los portugueses también! Pues este veneno es conseguido, pues claro, una flor muy chula y muy exótica, que estás ahí en el Amazonas y mil cosas y bueno, esto, y entonces esparce veneno por el aire y todos los seres humanos, zasca, muertos matados. Oh. Así, y toda humanidad. Pues este villano también tiene una forma de matar muy sádica. Es famosa la escena que quiere matar a su secretaria también. Por el secretaria. Enviándola al bosque para seguir a... por dos pastores alemanes que la para que la meten a mordiscos. Qué cruel. El pastor alemán, digo el animal. No dos pastores teutones, no. Claro. Pero claro, si va a matar a todo el mundo mundial, ¿cómo se salva el villano? Ah, pues porque tiene escondida en el espacio una estación espacial muy chula, para que te jodas, Stanley Kubrick, en el 2001, y esta estación es muy chula, muy chula. Y además este villano ha elegido a una serie de personas que la acompañen, todos jóvenes, guapos, sanos, altos, blanquitos, eso sí, claro. Blanquitos. Así, cuando se pasen los efectos del veneno, pues bajen al gente del espacio, bajen aquí al planeta y se pongan a follar como leones y se pueble el planeta de nuevo, pero con humanos genéticamente claro. Perfectos. La raza superior. Perfectos según Hugo Drax, claro estás. Sí, sí. Vaya villano más fascista. Bueno. Que es épica la escena de la batalla espacial. Aquí los guionistas imaginaron cómo sería una batalla espacial, pero con soldados, no con naves espaciales. Y esa escena es épica, así disparándose los unos a los otros a pecho descubierto, tío. ¡A puerta gallolas! Además hay que decir que, pues eso, que la imaginación se disparaba a la gente, vamos. Porque se disparaban con escopeta láser, ¿no? Sí, láser. Y claro... Y tú fíjate cómo se. La imaginación de los guionistas cómo era, porque en aquella época solamente había un transbordador en pruebas. Pero aquí en la película esta, bueno, hay que hubo 200. Organizan un atasco en el espacio que no veas, ¿no? Bueno. Pues claro, volviendo a Tiburón, que lo tengo abandonado. Pues es que el villano de la estación espacial le dice al tiburón que no cumple los canones de físico, belleza e inteligencia que tiene pensado. Claro, en ese momento el tiburón dice, coño, ¿qué pasa aquí? Claro, y además tiene la novia, también la ha subido a la nave espacial. Sí, va la novia con y la novia es bajita, chiquitica, cegatica, ahí, Me parece de La Roca, una chica de La Roca. ¿Dónde vas tú? Y claro, dice, ¿con qué pasa? Y dice, tiburón, ¿con qué pasa? ¿Que ahora no valgo yo? Y entonces, claro, se cabrea, entonces cambia de bando y ayuda a James Bond y al final salva la vida claro. el tío al final sale James Bond que se pone a zumbar en el espacio sí en el transbordador espacial está ahí zumba que te zumba se pone a zumbar en el espacio ahí volando ahí explotando y acoplación perfecta y Tiburón y su novia se van a casarse a Daroca, ¿no? Pues sí se estrellan. No, Tiburón y su novia se salvan porque la nave espacial de su destrucción. Se queda en un trozo de la nave espacial o algo así, ¿no? Se queda un trozo de la espacial. Se queda un trozo por ahí suelto. La estación espacial, sí. Acaban en Daroca, mira. El villano de la película esta es Michel Lonsdale. Es un actor muy famoso, como he dicho, en Francia, pero también ha hecho películas americanas. Ha hecho un montón de películas. La más conocida es la del nombre de la rosa, el Abad. Sí, que le da la bienvenida al. También le hemos visto a. A Michel Lonsdale, además también en Múnich, la de Spielberg, sí. Y en Agora, por ejemplo. En Agora también sale. Ya un mayorcico, en Agora sale un mayorcico, sí, ya no. Un cascadete. Sí, ya un montón de años, lógicamente a Michel Lonsdale no le ha tocado la maldición Bond. Que la maldición Bond consiste en que si actúas en una película de Bond, se acabó tu trayectoria artística, te ha pasado un montón. Está Bond, está la chica Bond. El villano Bond, el sicario Bond y la maldición Bond. Esa es también muy famosa. Bueno, vamos a volver a Tiburón. Tiburón es el actor Richard Kiel, que era un tipo con un físico, bueno, no se ve, un tanto peculiar, ¿no? Medía 2,17 metros y además el cuerpo en general era también muy grandote, ¿no? Apareció en la peli El Expreso de Chicago, donde hacía de sicario con la mandíbula de acero. ¡Ah, qué bueno! Lo vieron, Chicago, con Jim Wilder. Con Jim Wilder, sí. Pues ahí, esa fue su primera película, ya con la mandíbula esta. La mandíbula de... Y era, ¡no te quedes de maquillaje, tú! ¡No te quedes de maquillaje! ¡Nos ha molado! ¡Vente aquí! Pues eso, y entonces lo ficharon para La espía que me amó, con su mandíbula y todo. Después, el mismo director de La espía que me amó, Guy Hamilton, fichó a Tiburón y a muchos de la peli a filmar Fuerza 10 de Navarone. ¿No? Y aquí ya sale Tiburón con sus dientes de verdad. Y también sale la chica Bond, Barbara Bach, que estaba bien buena, tipo esta, que buena estaba tú. Y tanto Kiel como a Barbara Bach, a estos sí que se alcanzó la maldición Bond. El pobre Richard Kiel hizo dos o tres películas más, pero encima haciendo el parodia a sí mismo, de Tiburón. Sí. Y luego Richard Marr, pues lo pasó muy mal con su físico, ¿no? Pues según se iba haciendo mayor, pues iban fallando los huesos. A los últimos años de vida tenía que andar casi doblado, apoyándose con dos bastones. Y el año pasado, el idiota de él se subió un caballo, pobre caballo, porque igual pesaba 200 kilos, joder, pues que se cayó, se partió una pierna y esto aceleró su muerte. Así que murió en septiembre del 2014, año pasado, con 75 años. Pues ahí está. Bueno. ¿Ves? Lo que os decía, que es que empiezo con uno y hablo de 20. Bueno, sigue el orden de los sicarios. Hemos hablado el menos malo y ya este va menos malo todavía. menos y también es un sicario, en este caso es una sicaria. ¡Es Mayday! ¡Hombre! ¡Mayday! Grace Jones. Grace Jones. En Panorama para Matar, de año 85. La mejor villana de James Bond de la historia. ¿Y por qué la pongo como peor villana de esto? Lo mismo, porque al final se vuelve buena. Sí. No, nada más, y no solamente se vuelve buena, sino que sacrifica su propia vida para ayudar a James Bond. Pues Grace Jones... Que se enamora de James Bond. Es que era Roger Moore. No, se enamora de James Bond. Si se enamora de James Bond, porque se va a suicidar. O sea, al contrario, no está enamorada de James Bond. No, ve que sus objetivos son nobles. Claro. Y ayuda. Tú ayudas. Pues la Grace Jones es una pésima actriz, una pésima cantante, pero en 1985... Y fea como un demonio también. Y en 1985 era en el año 85 era una auténtica top model de la moda europea. Pues su físico que tenía pues era muy distinto a los cánones de belleza que tenían las demás modelos de la época. Era muy alta, fibrosa, con la casi cara casi angulosa. Era exótica. Parecía un tío. Y todos los modistas la querían como modelo. Y claro, se la peleaban. Y claro, pues también era muy elegante. Y esto el equipo de producción de la película lo tuvo muy en cuenta y no pararon de invertir en el vestuario de Grace Jones. Así que al final, sin duda alguna, fue la villana mejor vestida y más elegante de toda la saga de James Bond. Claro está. La mejor vestida según la moda en 85, ¿no? Con esas hombreras ahí. Todo. Horrendo, era horrendo. Sí. También se clasificó a Grace Jones como la chica Bond menos sexy de todas. Pero no estoy de acuerdo. Era una crack. No estoy de acuerdo porque Grace Jones no es una chica Bond. Es una villana. Es una villana. Una sicaria. Y esto. Es que claro, en las pelis Bond había más de una mujer. Sí, había, además suele haber la mujer que es la buena y la mala, suelen estar las dos. Sí, de todo hay. Y Moneypenny, claro. Moneypenny. Siempre está por el medio. ¿Quién acompaña a Grace Jones? ¿Quién es su amo, su hombre, señor? ¿Quién es el villano? ¡A Christopher Walken! ¡Exactamente! ¡Christopher Walken! Aquí interpreta Max Thorin, ¿no? Rubio Oxigenado. Aquí actúa de maravilla, como siempre. Y Walken se convirtió en aquella época como el primer actor ganador de un Oscar que participaba en la saga Bond. Pues el sádico de Max Thorin también mata de forma curiosa. Famosa es la escena que tira desde un zeppelin, tira a uno que le lleva la contraria, que no se quiere unir al negocio y lo tira de un zeppelin así por todo el alto. Y este, en cambio, a otros villanos, este Max Thorin, este sí que tiene sentimientos malignos. Este mata con saña. Y cuando se enfada se pone más violento que un caniche paseando con su dueño. Famosa la escena del duelo a muerte en lo más alto de Golden Gate, entre Bond y Thorin. El plan de Thorin es que este fabrica microchip para los ordenadores. En el año 87 el tema del microchip y de los ordenadores domésticos pues estaba empezando, ¿no? En casa con mucho tenías un ZX Spectrum. Con la típica de cassette. De ahí. Está. Vamos a jugar al Pac-Man. 7 horas después te había cargado el juego y ya jugabas. Caballeros, durante siglos, los alquimistas intentaron obtener oro de metales corrientes. Hoy fabricamos microchips de silicona que no son más que arena. Y nos hacemos de oro. Durante años hemos mantenido relaciones provechosas. Ustedes fabricaban y yo adquiría y les transmitía información industrial que les proporcionó competitividad, éxito. Ahora nos hallamos ante la posibilidad única de formar un monopolio internacional que controlaría no solo la producción, sino también la distribución de esos microchips. Pero existe un obstáculo. El Valle de la Silicona, cerca de San Francisco. Más de 250 fábricas que emplean miles de científicos y técnicos. Ahí está el centro de la producción electrónica de los Estados Unidos, donde se fabrica el 80% del mercado mundial de microchips. Propongo que acabemos con el dominio del Valle de la Silicona y de ese modo controlar el mercado. ¿Qué es lo que propone? El proyecto hallazgo principal, por el que cada uno de ustedes me pagará 100 millones de dólares. ¿100 millones de dólares? ¿Más de la mitad de nuestros ingresos brutos? Y un contrato de comercialización conmigo. Entonces el Thorin, sádico de él, quiere eliminar a toda la competencia ubicada en Silicon Valley, pues ahogándola bajo las aguas. Ah, ahogando a millones de personas que viven allí. ¡Qué malo que es! Además, es que no es culpa suya. No es culpa. El mundo lo ha hecho así. Es que sí, es que no es, o sea, él es malo, pero no es en realidad culpa, bueno. No es culpa suya. Es culpa de su madre. Seguro que le vestía de mujer. Es que el Thorin, este Thorin, es fruto de experimentos genéticos hechos por los nazis. Y todo el que salió ahí del laboratorio, pues salía así como está perdido. ¿Qué pasa? ¡Estoy loco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? El Panorama para Matar fue la última película de Roger Moore. Ya que el público se quejó porque ya se le ve a una abuela a James Bond, mayorcete, y desgastado, que tenía 58 años y no se le ve en bolas, en nada. Como mucho se le ve un bracico. Se le notaba abuelete. Ya, claro. Y además lleva. Se pone a correr y otro ahí echando el boceo. Y lleva unas gafas de culo vaso de maño. Venga, James Bond. Bueno, Panorama para Matar no es de las mejores, pero no está del todo mal. Está bien, bien, bien. Yo te regalé el TVO. Sí, lo sé. Para matar, al final, los TVOs, los cojones. Los TVOs molan, chicos. Vale, che. Pues que sepáis que esta ocasión, primero es la película y luego es el TVO. A ver, sí, para que os jodáis. La adaptación de la película. Ah. Sí. Bueno, sigo con la lista. Ya hemos perdido todo el orden. Ya el orden pasó de todo ya. Es Elliot Carver, en El Mañana Nunca Muere, del año 97. Ah, vale. Bueno, pues por los nombres yo no me sé el nombre de los villanos. De los villanos, algunos sí, pero este quién es el actor, el bueno, no te lo digo al final. Sí, ya sé, sí, cuál es, pero no me sale el nombre. Pues que sepas de los villanos que hemos visto hasta ahora, todos quieren matar a cuanta más gente mejor. También llevo un orden así, ¿no? En plan más mato o más malo soy. Y si matas a uno eres poco malo. Y además si a mil, mejor si los que matan en verdad son otros. Yo no he sido. ¿Te has matado? No ha sido culpa mía. Este es el caso de Elliot Carver, otro psicópata ultramillonario, que no sé qué le pasa a estos multimillonarios, que no disfrutan del dinero, coño. Que tienen y quieren, claro. más y luego no se lo gastan. Es como Emilio Botín, pobre hombre. Claro. Toda su vida trabajando y Omar se muere con miles de millones en el banco. ¿De qué te ha servido? Papeles en el banco, ¿eso para qué vale? ¿Para qué te ha servido? Botín, pues ya está. Pues, ¿qué le pasa a Elliot Carver? Este es un magnate de las telecomunicaciones, domina los periódicos, las cadenas de televisión, la información por internet. Es un Pedro J cualquiera. La información global a nivel del mundo mundial y villano como ninguno. Esto es una especie de William Hurst, que también era mal bicho, o también parecido, que se le sacó parecido enseguida a Ted Turner. Ted Turner, sí. De la CNN, de Time Warner, de American Online. El tipo este también. O a Mercedes Milá, que es así como un gran hermano. Pero Mercedes controla todo. Mercedes Milá, pobrecita, no tiene un duro. Pero para que es broma. Y para que te des cuenta. En lo de loco puede que sí que se compare con Mercedes Milá. Y para que te des cuenta, en el año 97, pues eran los años, fueron los años de la burbuja tecnológica, en donde grandes empresas de telecomunicaciones se metían en internet, ganando muchísimo dinero, además también en la bolsa. Y claro está, que fue una burbuja, y cuando estalló, pues la hostia fue impresionante. La American Online se fue a la mierda y un montón de empresas de telecomunicaciones. El plan de Elliot Carver es frío y calculado. Consiste en manipular las comunicaciones militares, vía satélite y vía GPS, eso, entre Gran Bretaña y China. Claro está, la Unión Soviética no existe. Entonces, bueno, ¿y a los malos pues China? Pues ya está, China, ya está, a ver. Pero encima ahora los chinos son amigos, porque ahora se supone que los sí. chinos son los que nos van a salvar pues de todo. Es, y además para que se maten en el mar de China. Ahí está, con claro, como está Hong Kong cerquita, en el 97 la autoridad de Hong Kong era y Shanghai era británica, tal y cual. O sea, pues claro, se tienen que matar los chinos y los británicos en el mar de China. Porque van a manipular las comunicaciones militares para que se ataquen entre ellos. ¿Vale? Sí. O sea, ya ni se moja, ya pasa de todo, ya que se maten entre ellos. No importa cómo sea el ataque grave, o sea, no, le da igual cómo sea el ataque grave, porque Carver va a fabricar las noticias. Las va a manipular y exagerar para que el ataque sea toda una provocación y así que británicos y chinos se maten entre ellos, llevando consigo a todos sus aliados, a sus países aliados. Y así esto ya es la destrucción total. El tío se frota las manos porque cuanto más destrucción haya, más batallas haya y más pelea haya, pues el tío va a vender más periódicos. Más programas de televisión, más periódicos. Más periódicos. Más mierda ahí. Por eso esto se le compara al Hearst, a William Hearst, claro, ya sabéis que escandalizó la prensa norteamericana porque que si el barco este de Cuba habían sido los españoles, le habían hundido y se montó que se montó. Hacía igual, que hacía, manipulaba las cosas para que le dieran. Claro. Señor Bond, señorita Lin, bienvenidos a Saigón. Siempre es un placer verle, Elliot. No tenía intención de abrir este centro hasta mañana, pero ya que están aquí, ayúdenme a redactar la noticia inaugural, la de su muerte. Espero que haya tenido la misma cortesía con París. De hecho, señor Bond, usted redactó la noticia de la muerte de mi mujer cuando le indujo a traicionarme. Bien, veamos. El agente del servicio secreto británico James Bond y su colaboradora Wei Lin de las Fuerzas de Seguridad de la República Popular China fueron hallados muertos esta mañana en Vietnam. Le falta un poco de garra, ¿no cree? Es una noticia gastada. Llevamos meses trabajando juntos. Nuestros gobiernos conocen su plan y el del general Chang. No lo creo. Tal vez ahora se hayan cruzado con el general, pero seguro que con tanto ajetreo no han tenido oportunidad de echar un vistazo a los titulares de hoy. La crisis se agudiza. China amenaza con la guerra. El imperio contraatacará. Este último me encanta. Y ni siquiera es mío. Nunca me creo lo que publica la prensa. Ahí radica su problema, señor Bond. Los dos somos hombres de acción, pero su tiempo y el de la señorita Lin está caduco. Las palabras son las nuevas armas, los satélites la nueva artillería. Y usted es el nuevo jefe supremo aliado. ¿Me equivoco? ¡Exacto! César tenía sus legiones, Napoleón sus ejércitos y yo mis divisiones. Prensa, radio, televisión. Y esta misma noche habré llegado e influenciado a más gente que nadie en la historia de este planeta. Si exceptuamos a Dios, claro. Y a lo más que llegó él fue el sermón de la montaña. Está completamente loco. La distancia entre la locura y el genio se mide solo por el éxito. Lógicamente, en el último momento va a aparecer James Bond y va a acabar con este villano y, como es costumbre, el va a quedar todo destruido. Elliot Carver tiene un barco así fantasma muy chulico, pero da igual lo que tengas, si viene James Bond, llama a los seguros, llama a los seguros, seguros... Además, yo soy de la mutua. Da igual que el tío vaya ahí, que va siempre ahí súper arreglado, todo como un pincel, que siempre acaba. y sin despeinarse, Y el tío, Bond, sí, el tío ahí. El Pierce Brosnan no se despeinó en ninguna de las películas que participó, ¿verdad? Y bueno, por contrato tenía que no podía ni romperse el traje ni despeinarse. Yo te hablo del que más se despeinó. No, os puedo decir de peinado, os puedo hablar también todo. Elliot Carver es interpretado por Jonathan Pryce. Sí. Es un actor británico que viene de la escuela de Shakespeare, o sea, un actor de academia, un actor cojonudo. Aquí también, lógicamente, se sale en esta película. Lo que pasa que esos actores de teatro clásico, que pues que en el cine no han tenido mucha suerte, ¿no? Ha salido un montón de películas, pero casi siempre de actor secundario. Sí. A Jonathan Pryce lo hemos visto en la saga Piratas del Caribe, sí. Haciendo del gobernador. Bueno, no Swam. El protagonista de Brasil. En Brasil salía. Y en alguna película del... Sí, sí. Del Terry Gilliam. Claro. Yo os digo, digamos así, la más famosilla para que lo identificáis. Sí. Digamos que es el padre de la peluca, el de Piratas del Caribe. Sí. El padre de la chica. Sí, la chiqueta, este es. Bueno, y como es normal, una cosa curiosa, como es normal, todo villano tiene su sicario. Este es el señor Stamper, que lo interpreta Goth Otto. Esto es gracioso, porque cuando llamó el Goth Otto al casting, a Otto le dieron 20 segundos para presentarse. Y dijo, soy grande, soy malo y soy alemán. Así que en 5 segundos, contratado. Este alemán también ha hecho como secundario, sale en la lista de Slender o en el hundimiento y poco más, ¿no? Pues este Otto Gonz es gracioso porque en la actualidad es un gran maestro budista zen. No, es que es normal, porque el tío acaba mal. Claro, ahí matando a gente y sabéis que metió la pata, creo que era este. Es otro. El budista zen es otro. Bueno, táchalo. Es otro. Y... bueno, si ese era este. No, era otro, es otro. Bueno, a estos sicarios sin frase... A estos sicarios sin frase, yo le llamo los mandados de Bond. Porque les manda a matar y matan, ¿eh? Y luego les mata. James Bond mata al mandado y se acabó. Esto, claro. Su película y su existencia. Y siempre son actores que les ha llegado la maldición de Bond, que han salido en esta peli. Y después poco o nada, ¿no? Y eso, y además, enlazando a mandados, os voy a hablar también de los mejores mandados de James Bond. Es breve. Un mandado más famoso es Oddjob. Oddjob, ¿no sabéis quién es este? Oddjob es Alan Goldfinger. El chinico. En la tercera película de Bond, Goldfinger, del año 64, aparece uno de los mejores mandados de Bond. Oddjob es un mayordomo samoano que tiene un sombrero bombín cuya ala de sombrero está afilada y es capaz. Corta cabezas ahí. Eso, corta cabezas, te cagas, ¿no? Te cagas. Puto amo. Lógicamente, como cualquier mandado, no tiene ni una sola frase en el film. No tiene frase porque es chino, entonces no sabe hablar inglés. No, ¿sabes por qué? Porque ese mandado es que no era actor. En verdad era hawaiano, se llamaba Harold Sakata y era luchador de lucha libre, incluso que ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Mira, este papel de sicario pues le hizo famosísimo. Después de Goldfinger salieron dos películas más, nada. Y luego a este le homenajearon en Perseguido. Había un chino también gordo que tiraba también cosas afiladas. Es verdad. No me acuerdo cómo se llamaba. Se llamaba Sub-Zero. Sub-Zero, es verdad. Sub-Zero, tío. Es verdad. Bueno, fue tan la fama que consiguió Oddjob, que añadió su nombre, el nombre de Oddjob, y entonces se llamó Harold Oddjob Sakata. Fíjate. Claro, si hablamos del sicario de Goldfinger, hay que hablar del villano, que es Auric Goldfinger. Claro. Este es un poco friki, ¿eh? Bastante friki. Este es un tipo con muy mala leche, está todo el día enfadado, porque le gusta muchísimo coleccionar el oro, y también es un sádico. Este mata a una chica Bond, pintando todo su cuerpo con una pintura de color oro. Uh-huh. Y así su piel no puede transpirar y muere por asfixia. ¡Qué sí. malo que es, Goldfinger! ¡Qué Goldfinger! Ideas más plan maléfico. Retorcida. Plan maléfico de Goldfinger, que es atracar nada más y nada menos que Fort Knox, que es donde los Estados Unidos guardan todo el oro que tienen. Yeah. Todo el oro que tienen en Fort Knox. Pues va, se lleva el oro de Fort Knox y luego hace estallar una bomba nuclear allí mismo para así poder controlar el precio de oro en todo el mundo mundial. Este Goldfinger es muy malo porque cuando cuenta su plan a sus socios, el que no quiere colaborar con él es inmediatamente asesinado. Esto se parece mucho a Goldfinger y Thorin. Thorin y Steve Walken. Ah, vale. No. Tú di el nombre del actor porque los nombres de otros ahí me suenan todos igual. Lógicamente James Bond se intenta impedir estos planes maléficos y es famosa la escena que James Bond está atado de manos y pies en una mesa y hay un láser cortando la mesa y acercándose poco a poco los huevos de Bond. El objeto de nuestros dos primeros encuentros está ahora muy claro para mí y no voy a dejarme perturbar por otro. Buenas noches, señor Bond. ¿Espera usted que hable? ¡No, señor Bond! ¡Espero que muera! No puede usted decirme nada que no sepa ya. Y aquí se le ve con una cara de susto a Sean Connery, igual que un cerdo cuando le dicen que trasladan a Calamocha. No es que José Connery, que era un pollarín, se corta los huevos. Oh. El que hace de Goldfinger es el alemán, o sea, es alemán, Karl Gerdal Frobe. Sí, que hizo Goldfinger y... Es un pedazo de actor que ha hecho cientos y cientos de películas, pero todas en Alemania. Claro. En su país es muy famoso y también ha ganado un montón de premios. De todas maneras, qué manera de atar siempre a James Bond, explicar el plan del malo, porque... Ahí es donde fallan los malos, porque explican el plan y entonces James Bond sabe lo que tiene que hacer para... Pero siempre, no, le atan de mala manera, que tío se escapa al final. Lo atan y dicen, voy a hacer esto y tú vas a estar aquí y te vas a cortar las piernas, los huevos y todo. Y el otro dice, vale, cuando te vayas a llevar... Sí, me voy a escapar. Y encima, como me has contado tu plan, sé dónde vas a ir y te lo... Exactamente. Y te destrozaré. Y encima, si no matas a tu secretaria, me la voy a zumbar. O sea que ya la puedes ir matando. Como nota curiosa, hubo una leyenda urbana que dice que la actriz que aparece muerta, cubierta de pintura, en verdad sí que murió. ¿Cuando la cubrieron de pintura? Que murió y que fue un accidente. El primer archivo secreto que vamos a desclasificar en la noche de tiene que ver con... Bond. James Bond. Y con un inquietante rumor que surgió a finales de los años 60, el rumor de que una actriz murió asfixiada mientras rodaba un film de James Bond. Investiguemos este caso. Empieza a gustarme usted, señor Bond. El rumor de una muerte por asfixia surgió en el rodaje de Goldfinger, y la actriz que supuestamente falleció era Shirley Eaton. Nació en Inglaterra, tenía 27 años cuando rodó este film, y antes de besar a Sean Connery, ya había compartido pantalla con un futuro James Bond. Y es que Shirley apareció junto a Roger Moore en la teleserie El Santo. ¿Shall I come with you? No, I'll be back in 10 minutes. Después de intervenir en El Santo, la joven Shirley rodó Goldfinger, y su papel es tan breve que la chica solo aparece en pantalla durante 5 minutos. Pero le bastaron esos minutos para acaparar todas las miradas, porque a los espectadores se les quedó grabada en la retina la imagen de Shirley Eaton desnuda y cubierta de oro. Está muerta. ¿Ding? No, Masterson. Jill Masterson. Tan cubierta de pintura. Pintura de oro. En la ficción de Goldfinger, Shirley Eaton muere ahogada en oro, y en la vida real pronto surgió el rumor de que la actriz verdaderamente murió al rodar la escena, asfixiada por el maquillaje de oro que cubría todo su cuerpo. Y no es extraño que se divulgara ese rumor, porque por asombroso que parezca, una muerte como esa es algo que podría ocurrir en la vida real. Escuchen con atención. ¿Sí? ¿Qué? Si a cualquier persona le pintaran el cuerpo por completo, respiraría sin problemas por la boca y la nariz, pero su piel no podría transpirar, ya que la pintura impediría la salida del sudor. Y el sudor es el mecanismo que usa el cuerpo para regular la temperatura interna, de modo que un exceso de maquillaje provocaría un exceso de calor, y ese calor descontrolado podría llevar a la muerte por asfixia cutánea. Murió por asfixia cutánea. Ha habido casos así entre bailarinas. No hay nada que temer si se deja un espacio libre en la base de la espina dorsal para que la piel respire. Se ve que alguien no lo hizo. Y yo sé quién. Así pues, ¿murió Shirley Eaton por asfixia cutánea? ¿Es cierto ese rumor? No lo es. ¿Cómo lo sabe? Es un rumor falso, y lo sabemos porque hay muchas pruebas de ello en los archivos de este caso. Aquí vemos que Shirley Eaton no llevaba maquillaje en el abdomen para que su piel pudiera transpirar. Y mientras rodaba la escena, la actriz estaba atendida en todo momento por varios médicos. Así que no solo no murió en el rodaje de Goldfinger, sino que además la vida de Shirley Eaton no corrió peligro en ningún momento. Es demasiado guapa para andar metida en un asunto así. Eso sí, Shirley Eaton no se cubrió de oro en su carrera como actriz, porque acabó rodando películas tan malas como La ciudad sin hombres, dirigida por el especialista en cine de serie Z, Jesús Franco. Después de rodar este film, Shirley Eaton se retiró del cine para siempre con solo 32 años de edad. There can be only one future for men such as this. Death. Hoy Hoy en día Shirley Eaton tiene 72 años y ha pasado mucho tiempo desde que se extendió el falso rumor de su muerte. Un rumor que fue sabiamente utilizado por los productores de Goldfinger como estrategia publicitaria para que se hablara de la película en todas partes. De hecho, la imagen de Shirley cubierta de oro fue la base de toda la campaña promocional. Apareció con este aspecto en la portada de la revista Life y fue la gran estrella en el estreno de Goldfinger en Estados Unidos. Y todo eso a pesar de que Shirley Eaton solo sale 5 minutos en todo el film. Nada más. Solo salir. Otra. Pobrecita la otra, mujer, ¿no? Otra mandada más. Descansa, picarada, descansa, no puede. Ay, que se parte el culo. El picarada. Otra mandada. Esta es muy breve, que se me hace mucha gracia. Muy breve. Xenia on a top. Golden Eye. Hombre, esta es la Fénix, tío. Sí, la Anika. Funky Jensen. ¿Ves? La Fénix, al final la modos tebeicos, ¿eh? Dedica los huevos. Por hija de puta, la bueno, pues esta es una señora, es muy breve, esta es una grandota que hace como una señora típica de Alemania del Este, de aquella época, y pues mata estrangulando, estrujando más bien a sus víctimas con sus muslos. Sí, pero, sí. Pero encima mientras están ahí, dale. Hombre, que te dan, claro. Ven aquí que vamos a hacer una cosita. Escena de cama y tú dices, ay, qué bien, toma, muerto. Eso. Claro está que James Bond, o mejor mismo, mejor dicho, Pierce Brosnan, caerá dentro de la pinza mortal, claro. Muslamen, pero él sabrá, él sí que sabrá salir de la trampa mortal, de los mulos. Negros. Toma ya. Andreas Wiswinski. Alta tensión, año 87. Ay, ese no recuerdo. Tensión, ¿cuál es? Nah, es la primera del Timothy Dalton. Que salió, la de Timothy. Alta tensión. La primera. Sí, vale, vale, que sí. Sale un tiburón blanco. Sí, hostia, se mola un montón. Este es un mandado. Este se llama Negro, sin más. Sin apellido, como Madonna. Negros. Negro. Este es un asesino a KGB que se hizo famoso cuando asesina a uno usando los cables de los auriculares de los Walkman. Uh-huh. ¡Wow! Y además, también hizo muy famosa la canción. Mientras se estaba ahogando, se escucha la canción. Además, fíjate si es malo que también él solo se atreve a asaltar una casa mansión secreta del MI6 lleno de agentes británicos lanzándoles botellas de leche explosivas. Nada más que decir. Este es Andreas Wensky, lógicamente es alemán. Si es que las películas de James Bond están llenas de alemanes, tío. Sí, es así. También es un actor secundario, ha salido poco, pero si te acuerdas de La jungla de cristal, es el primer alemán, que mata a Bruce Willis. Ese que dice, ¿qué pasa? El hermano de Alan Rickman. El hermano de Alan Rickman, si es que... ¿Qué pasa? Que matas... Se cabrea, me cago en todo. Y no es el hermano de Alan Rickman, pero bueno. Es el que mata a Bruce Willis y dice, ¡ah, que tiene los pies de bailarina, no sé qué! Sí, que luego le... Sí, claro. Sube en el ascensor. Sí, se sube en el ascensor muerto matado y dice, ¡jo, jo, jo! ¡Ah, yo tengo las metralletas! Este es el hermano del bailarín. El... Ah, no sabe el nombre. El hermano de bailarín. Boris Godunov. Zaska. Bueno, pero... Alemán también. No, no es alemán. Ese no es alemán. Este es el hermano de Boris Godunov. En la película, ¿no? En verdad. Sí, en la película. Sí, no se llama... Alan Rickman es huérfano. Alan Rickman es hermano del que sale en la tercera. Es huérfano. Porque... Sale del... Jeremy Irons. Vale, es hermano de Jeremy Irons. Claro. Pero también era muy amigo. Era muy amigo. Hombre, es un sicario. Ahí se pone a llorar. Claro, un momento, Bruce Willis. Y ese alemán, me parece que dices tú, también salía en Esta casa es una ruina. Pues te lo juro. Últimamente le estás dando una, ¿eh? Que sí, el Tom Hanks estaba de novio con la gachista de Cheers. Y pero sí, que toca el violín o algo así, y el otro es el director de orquesta, que es el rubio, con el pelo este. ¿Y era el mismo? Creo que era el mismo. Si es que, bueno, lo mismo. Este, en la vida normal, bueno, ya no, porque ha pasado un montón de años. Andreas Wiswinski, además, también era bailarín, bailarín clásico, igual que Boris Godunov de la jungla de cristal. La jungla de cristal fue hacer casting a una escuela de ballet. Sí, escuela de ballet. Los bailarines pegáis de asesinos, venga. Eso, Boris Godunov. Bueno, otro mandado. Este ya es el último carro de mandados, creo. Y este os gustará mucho. Venga. Gustará mucho. Nick Knack. Nick Knack. Es el chiquitico de El hombre de la pistola de oro. ¡Bravo! Venga, vamos, vamos. El puto amo. Este es humano. Este es puto amo. Este es el Felipe González. Es igual, es igual. El hombre de la pistola de oro, año 74. Peliculón. Pues este Nick, peliculón. Nick Knack, yo lo he puesto en mitad y mitad. Es mitad mandado y mitad sicario. Mitad y mitad. Porque lo que hace Nick Knack no mata así. Lo que hace Nick Knack, que es un señor muy bajito, es engañar a las víctimas con el tocomocho. ¿Qué tocomocho? ¿Tocomocho? Y las conduce a ciertos escenarios para que su villano señor, amo, acabe con la vida de la víctima. Claro. Acabe la víctima. El punto fuerte de este mandado no es la forma original asesina, como he dicho, sino que es el físico tan peculiar y su personalidad para el engaño, ¿eh? Te pone así cara de monete, simpático. Sí, bueno, ¡ay, chiquitico! ¡Ay, qué bajo! Sígueme por aquí. Sí, y claro, y de todos los mandados, este es el que más frases tiene, ¿eh? Y además al final de la peli no muere. Tiene frases porque tiene que engañar a la gente para que le siga. Sí, por eso. Entonces, por eso lo metía mitad mandado, mitad sicario. No he sabido dónde ponerlo. Estaba un poco Nick o Knack. Este Nick Knack en verdad se llamaba Hervé Bichisois, un francés pequeñito. Bichisois. Pues la vida de Hervé fue muy desgraciada de principio. A los 3 años le fueron diagnosticados problemas agudos de tiroides y entonces su padrastro, que era cirujano, pues trató de efectuarles varios tratamientos quirúrgicos con infructuosos resultados, dejando su altura definitiva en 1,22 m. De este modo, Bichisois pues padeció de enanismo. Durante su infancia, encima, sufrió abuso infantil por parte de sus compañeros de la época escolar. ¡Enano, cabrón! Sí, y además huía de eufemismos. O sea, a mí no me llame chiquitín, ni majita. A mí llámeme enano, yo soy enano y llámeme enano. Estudió Bellas Artes. A los 21 años abandonó Francia para irse a Estados Unidos, donde hizo de actor en varias producciones. Su mayor éxito, lógicamente, fue esta película, El hombre de la pistola de oro. También trabajó en una serie de televisión, La isla de la fantasía, entre el 78 y 84, donde hizo... ¿No sabéis de qué iba La isla de la fantasía? Pues no, hizo, fue muy famosa en España. Hizo de personaje llamado Tatú. La isla de la fantasía iba uno que pagaba un pastizal y entonces ahí se cumplían sus sueños. Por ejemplo, uno que le gustaba mucho el póker y quería enfrentarse a la mayor estrella del póker y ganarle. Y efectivamente, le traían a la estrella del póker y le ganaba. Y el tío flipaba. Uno que le gustaba mucho el béisbol, pues quería lanzar la pelota al mejor bateador y que fallaba, y que fallase. Y efectivamente, le traían a ese al mejor bateador. Claro, luego iba la moraleja, ¿no? Que había algunos clientes que se creían la fantasía y a esa persona que se iba a dedicar a eso profesionalmente, que eran buenísimos, sí, eran buenísimos. Y entonces había, digamos, el dueño de la isla, era un tío muy elegante, ya no me acuerdo del actor, pero no me acuerdo el nombre. Y este, el Tatú, hacía, digamos, del mayordomo de que daba la bienvenida a los actores, ¿no? Que engañaba también a nosotros. Sí, sí, era como el Pepito Grillo, también iba así como aconsejando a la gente. Joder, yo que me acuerdo de esa serie. Bueno, La isla de la fantasía. La isla de la fantasía. Los productores pues tuvieron problemas con Bichisois, pues porque conductas impropias con sus compañeras. Vamos, que le metía mano, metía mano a las actrices. Era un poco casquivano. Y también se quejaba porque su presencia le daba más vida a la serie, pero le pagaban poco, se quejaba de eso. Y entonces lo despidieron. Y dice, ¡ay, eran los cojones! ¡Era cascada aquí! ¡Maño! Pues y es que encima la serie aguantó 1 año más sin Bichisois, porque efectivamente se fue Bichisois y la serie cayó picado. Ahí sí. En España se hizo muy popular debido a las invitaciones que hacía del presidente de gobierno de entonces, Felipe González, ¿no? Salió en el programa de Pedro Ruiz, ¿no? De la Orquesta Mondragón. Es verdad. El programa se llamaba Viaje con nosotros. Viaje con nosotros. Eso. Aquí, en los años 90, tuvo problemas de salud respiratoria debido a que tenía los pulmones muy chiquiticos. Y no podía respirar. Encima se volvió alcohólico, se volvió depresivo, que te cagas. Finalmente, Bichisois se suicidó de un balazo en Hollywood en el año 93, a los 50 años de edad. Y momentos antes escribió una carta explicando por qué se suicidaba. Y bueno, ya que estamos hablando del hombre a pistola de oro, pues hay que hablar del villano. El malo. Del malo. Es... Francisco Escaramanga. Escaramanga. Ya el nombre ya te cagas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? Escaramanga. Ay, ya me tengo miedo. Esto. Interpretado nada más y nada menos que por Drácula. ¡Drácula! ¡Christopher Lee! Pues la historia esta es curiosa. Tú sabes que el Ian Fleming es el creador de James Bond. El de los libricos. Y el Ian Fleming es un tío muy, muy pesado. Está todo el día dando la vara a los productores, a Broccoli y Sandman. Que si no filmas en Jamaica, oye, que si porque no filmas en Las Bahamas, oye, que conozco a uno que pone la música, que un amigo es hechicista, que lo fiches para la película, que sabe mucho de bombillicas, incluso, oye, que para James Bond, ¿por qué no fichas a Christopher Lee, que es mi cuñado? ¡Es mi cuñado! ¡No jodas, que sigue mi cuñado! Sí, sí, es y estaba todo el día dando la vara, y venga, cuñado, ficha, todo. Y estaba los productores, el Broccoli, estaba hasta los putos huevos ya. Joder, y un día le hicieron caso, dice, venga, Eco, te hacemos caso, fichamos papel con tu cuñado. Ahora, el problema es que cuando ficharon al cuñado, el Ian Fleming llevaba 10 años muerto. Así que... Hombre, y porque ya era famoso Christopher Lee, que ya era famoso con Drácula. ¡Pringao! Entonces por Ouija comunicaron. ¡Pringao! Entonces comunicaron por Ouija, ¿no? Escucha, que ayer cogí la máquina de tipo, me subí para decirle a Ian Fleming pringao. Y eso, yo ya he vuelto. Pues Francisco Escaramanga es el hombre de la pistola de oro. Y le llaman así porque tiene un encendedor, tiene un boli y una pitillera, son de oro. Y las cuando las monta en plan Lego, es un Transformer. Que es una pistola de oro, ¿co? ¿Eh? De oro. Es que los villanos de Ismael se son muy piquitos. Se la diseñó el Goldfinger. Oye, Goldfinger, hazme un gadget. Mira, una pistolica. Y este es el mejor asesino del mundo mundial. Nunca falla. Y por eso cobra $1,000,000 por víctima de la época. Quiere decir, es un frío, típico frío y calculador. No tiene ningún sentimiento y solamente folla justo antes de matar. ¿Eh? O sea, es. Hay gente que. Es verdad. Hay gente que envía un fax y dice, ¡co! ¡Te va a matar, co! Hay gente que envía un fax y este. Que te eche un polvo. Ah, pero. Venga, echa un polvo, pero mata y ven para cenar. Sí, que vengo para cenar. Que no se zumba a la víctima. No, se zumba y luego se. Y luego sale a matar. Claro. Antes de matar, tiene que liberar un poco ahí, tensión. Sí, claro. Vale. Esto lo escucha Bisbal y no. Y no. No comulga con esto. Porque dice que pierdes, bajas dos tonos. Hombre, pero para matar no falta que puedes hablar. ¡Bueno, quiero matar! El James Bond, que está tranquilamente ahí en Londres, en London, con M, pues le llega un paquete urgente. Señor Bond, señor Bond, sí, paquete, firme aquí, por favor. Y entonces firma y le llega, en un paquetico, le llega una bala de oro que pone 007. ¡Qué chuchería tan encantadora! Incluso lleva mi número. Evidentemente es un gasto inútil. Porque ¿quién pagaría $1,000,000 para matarme? Maridos celosos, mujeres engañadas, acreedores... La lista sería interminable. Además, esa chuchería, como usted la llama, fue enviada con una nota rogando que se le entregara a usted. Llevaba la inicial S. Y las huellas dactilares de Escaramanga fueron confirmadas por la CIA. Esto significa que Bond es el objetivo de Escaramanga. Bueno, y se caga. Esto cuando le dicen un cerdo, tú, mañana, calamocha. Se caga. Pero, y entonces, y encima, para más cachondeo, se entera que su amigo 002 ha sido asesinado por Escaramanga. Y esto ya, digo, se cabrea y estoy cagado del todo, chaval. Y finalmente, pues tras muchos trasiegos, pues está la famosa escena de Dulan muerta ahí en esa magnífica playa de Vietnam. Que bueno, es un duro a muerte y matan que te cagas. Saca la pistolica ahí. Esta es de las menos exitosas del Roger Moore. Esta es la menos exitosa, sí. Lo mismo. Esta es de Roger Moore. Sí, Roger Moore. Esta es la segunda, parece. Sí, la segunda, sí. Lo dicho, también la película exige su tiempo. En el año 74 había una crisis de petróleo fuertísima. Estaba el planeta prácticamente se iba a quedar paralizado sin petróleo, y la misión de Bond en la película es encontrar un científico que por lo visto iba a descubrir un sustituto al petróleo y salvar el mundo mundial. Ya está, no hay petróleo, no te preocupes, ya he metido algo. Esto, sigamos con los villanos. Y os presento a Kamal Khan. Kamal Khan. Octopussy. Octopussy. Año 83. Que no me viene la cara ahora. No, no me igual, viene, tío. Da igual. ¿Cuál es? ¿El actor cuál es? Ya, es que lo tengo al final, es que no me he leído el guión. No me he leído el guión. Pues Kamal Khan también es un villano que quiere matar a todo el mundo a base de bombas nucleares. Si se mata, se mata a lo bestia, tío. Tiene casi todo lo típico de James Bond, de villano Bond. Tiene mucho dinero, vive de lujo, le gusta el juego, es un psicópata que no siente empatía por nada ni por nadie. Tiene un plan maléfico para matar, tiene sicario, ¿qué más se puede pedir? Ah, este es el de que es Afganistán, ¿no? Este es afgano, sí. Sí, vale. Lo que no tiene, este es, le falta una manera peculiar de matar. Todo lo que... Y ya lo he dicho, también le gusta el juego y hacer trampas jugando, igual que Goldfinger. Fingan hacer trampas y también hacer trampas jugando. Pues Kamal Khan es un traficante de joyas afganos asociado con un general soviético loco. Y entonces el Kamal vende joyas ilegalmente para poder comprar así una bomba nuclear. Esta bomba nuclear la quiere hacer estallar en una base americana en Berlín Occidental. La explosión pasaría como un accidente, pero las consecuencias serían gravísimas y dando como excusa al general soviético este loco para invadir Europa Occidental. Y se monta la de Dios. Lógicamente que esto, el James Bond, por enésima vez, un británico, tiene que salvar a los americanos. Pues el Kamal Khan tiene un sicario mudo. Bueno, solamente dice una palabra en toda la peli, la dice en indio y no está sin subtitular. Pues este es nada más y nada menos que... ¡Sandokan! ¡Oh my God! Exactamente, Kabir Bedi, que hizo Sandokan en la serie Sandokan. Y que todas nuestras madres estaban loquicas por él en los 70. Era el... ¡Qué ojos estaba, tenía! Estaba el que no, de los 70. Lo cagaba. El tigre de... no sé dónde. Tú fíjate. El tigre de Bengala. Bueno, sicario no es. Es un mandado. Pues fiel a su amo, con una fuerza increíble y experto en el cuchillo. Kamal Khan, interpretado por Louis Jourdan. Es un actor francés, no muy conocido. Fue el protagonista de la famosa película Gigi, del año 59, ganó 9 Oscar. Y también salió una película de Alfred Hitchcock, titulada El caso Paradine. ¿Vale? Y murió con 93 años ayer mismo. Sí, ayer murió. Ahora pues, vamos a brindar. Ayer murió. Estaba yo preparando el guión y me quedé flipándolo cuando lo vi. Digo, hostia, se ha muerto hoy. Yo flipando. Bueno, sigamos con más fulanos, más villanos. Ernest Stavro Blofeld. El solo se vive una vez, año 67. Pues este es nada más ni nada menos que el jefe supremo de la organización Spectra. Esta vez... Este es el Donald Pleasant, ¿no? Donald Pleasant. Sí, hombre, sí. Esta es la primera vez que vemos al jefe de la organización de Spectra, porque antes en las películas se veía un brazo acariciando a un gato blanco, ¿no? Sí, como en... El inspector Gadget. Sí, igual. Se veía siempre una manica, ¿verdad? Sí. Bueno, ya sé, vais a decir, los que sabéis de James Bond, que no es la primera vez, que era la segunda vez. Sí, cierto, la segunda vez. Pero es que la primera vez, la película... Al servicio de su majestad se ve a Telly Savalas haciendo de Blofeld. Pero es que esta peli, para mí no cuenta, tío, que es muy mala. Para mí no cuenta. O sea, no es muy mala. Ah, yo creía que era la anterior, era la buena. Es la del George Lazenby, ¿no? La de George Lazenby, que George Lazenby, tío, que no, que yo no meto nada. Yo a Telly Savalas, ¿eh? O sea, es oficial, pero tiene que estar con las no oficiales. No es oficial, como nunca digas. Casino Royale y todas aquí. Y nunca digas nunca jamás, que eso no... Hombre, Casino Royale nunca fue oficial, porque era una parodia, vamos, ya no hay duda. Pero nunca, pero nunca digas nunca jamás. Pero es la mejor de eso. El plan diabólico de Blofeld es secuestrar naves, tanto naves espaciales, cuidado, tanto americanas como soviéticas, esconderlas dentro de un volcán inactivo en Japón y dejar que tanto yanquis como soviéticos se enfaden, se acusen entre ellos y se maten entre ellos y matar a todo el planeta. ¿Qué diabólico es? ¡Ja, ja! ¡Diabólico! Más al final se escapa. Como el malo de Inspector Gadget, que siempre escapaba. Pues este Blofeld, así vestido, con esa chaqueta khaki, con botones grandes, bueno, más bien gris, depende de la copia VHS que tengas, y esa chaqueta gris, bueno, como para grande, los que eso es como el Dr. Malik, ¿no? De exactamente. De hecho, el Dr. Malik no plagia, Gadget, eso. Bueno, lo que habéis dicho, el director es el Donald Pleasence, Y más en ese mismo año hizo, creo, ¿eh?, que ese mismo año hizo La Fuga. La Gran Evasión. La Gran Evasión. Vale. Este es el mismo año, fue. Creo que sí, fue el mismo año. Lo tenía que mirar, el mismo año. Y este Dollar Present, si habéis visto La Gran Evasión, es el que el ciego. Falsificador. El que queda ciego. Ven por aquí. Buen actor, este. Este, un azorazo fantástico, sí, bueno. Casi siempre ha hecho de amarillo, de malo, secundario, bueno. Y ya el último villano, y luego os hablo de otros villanos muy brevemente. El último villano, Emilio Largo. Ah, bueno, hay que decir... ¿Qué? No, Emilio Largo, que es en Operación Trueno. Thunderbird. Adolfo, el actor es italiano Adolfo Feli, año 65. Este es otro villano de Spectra. Es algo distinto que los demás. Tiene mucho dinero, es un psicópata, tiene un mareche, tiene un parche del ojo que le hace un más villano. Wow, es que si has parche... O eres de Intereconomía o eres... O sea, eres malo. Eres malo, pero, vamos. Lo que tiene este en particular, que este sí se mancha las manos. A este le gusta matar por sí mismo porque no se fía de sus sicarios, ¿eh? Y esto... Por eso vamos a ver que va a intentar matar a James Bond de todas las maneras, incluso bajo el agua, en un duelo submarino de los más épicos. El Emilio Largo se ha agenciado con un par de misiles nucleares, otra vez, drones nucleares, y amenaza, párate, en lanzarlos en alguna ciudad de Gran Bretaña y de Estados Unidos, a no ser que le den más, nada más y nada menos que 1 millón de libras esterlinas. Aquí el Emilio torpe a tope. Porque aunque sea año 65 y 1 millón de libras sea mucho dinero, coño, tío, pide más. Sí, un poco más. Pide más, macho. Emilio, pide más. Es que era muy austero. Él se conformaba con poco, el hombre. ¿Qué decir? Como ya sabéis, de Emilio Largo se hizo una adaptación ilegal que fue... Es como si le ganó, no me acuerdo. ¿El qué? Nunca diga nunca jamás. Ah, vale. Es la misma película, una versión de... Nunca digas jamás de Thunderbolt. Y el que hace Emilio Largo es el alemán Klaus Maria Baumbander, un actor solo famoso en Alemania y poca cosa. Hombre, y también salía en La Reina de África, o sea, la Memorias de África. Sí, ¿no? Pero vamos, que ha hecho poco más. El Brandauer. Klaus Maria. Ya de por sí tenemos la hostia ese hombre. Sí. ¿De los ojos a chino? No, es que a este... Es que de por sí te llama la hostia. Bueno, que eso es la película ilegal, no se habla. Y ya. Es ilegal. Como postre que pues es buena, que sale la Kim Basinger y todo. Esa película está muy bien. Joder. Esa película más mala que Copón. O sea que. El Sin Conner hizo el mismo papel. Porque sí. Ahí... Y hace James Bond. Pasa que hace James Bond, pero es un tío viejo. Gordo, o sea, fuera de forma. Sí, que la he visto, que se la he visto. Que es muy malo. Pero me refiero que le dijeron. Que ya era más viejuno en los 80. Sí, intentó relanzar su Venga, cargabos, vuelve, ¿eh? Vuelve sí. Otra vez. Nada, es que... Con el peluquín. Ahí. Pelucado. Pelucado ahí. Y además ahí puso perras en su cuero, ¿no? Sí, hay una leyenda urbana. Hay leyenda urbana. Dicen que sí, otros dicen que no. Pues a mí esa peli me gusta. ¿Qué vas a ver? Te va a gustar. Hay que reivindicar. Lamentable la escena de la moto. que le cascan. Le cascan un pedazo casco negro oscuro ahí. Macho, tío, para que no se vea que no es que claro, el Connery, que sí. Es un doble. Ah, macho, lamentable. Como colofón de postre, de propina que os doy, son villanos que dan pena. Estos villanos son malos, pero tienen algo que lo que causa es pena. Y son villanos que no me interesan. A saber, me interesan. Alex Trevelyan, es decir, el Sin Bean. En la película GoldenEye. Pues nada, ¿este qué le pasa? Ay, pues que de origen cosaco y a su familia lo mataron los soviéticos. Y tiene que morir. Y los ingleses no hicieron nada. Ay, pobrecito, Sin Bean. El hombre spoiler. Víctor Zocas. Es el villano de El Mañana Nunca Muere. Es el actor Robert Carlyle. El de Full Monty. Ah, sí. Pues ¿este qué le pasa? Ay, que tengo una bala en el cerebro y por eso me sienta mal. Y se va a morir, que se mueve a la mano. Pero que no sentía el dolor. El tío. Que no sentía el dolor. Claro, pégale. Saca el mechero, me pongo la mano. Y ahora como no me quemo. Yo sí que tengo sinusitis, tío, y estoy sufriendo. Hablando de llorar. Le Chiffre. El malo de Casino Royale, que cuando llora, llorar a nieve de sangre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Como la moreneta! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le ponga? ¿Cuatro velas? ¿Llorando sangre? ¡Tira! Y el Silva. El Silva. Es decir, Javier Bardem en Skyfall. Buah. ¡Ay! Que si la M es una madre para mí, no me hace caso y me abandonó. ¡Ay! ¡Ahora tira cascala, Bardem! Hombre, aquí sale feote ahí. Joder, esta escena es una pasada cuando se le quita ahí la... Bueno, tira, no, que das pénica. ¡Ay, sí! Que me quito la cara. No, he pensado que se quita ahí la mandíbula y se le queda ahí la cara ahí deformada. Parece que es tú, ¿el de los Goonies ahora o qué? Hablando de los Goonies. El hermano de los Fratelli, que también hizo también el malo. Malo, ¿sí? El licencia para matar. El licencia para matar. Ese tiene cara malo, tío. O sea, me he dejado... Bueno, ya está, hasta aquí. Cara de viruela ahí. Me he dejado un montón de... Bueno, y te ha dejado al... Me he dejado mogollón. Al negro de Alien. Ah, sí. Al Joseph Oco. Ya salía en... Vivir y deja morir. Vale, vale. El negraco ahí. El negraco, se ve, sí. Que hacía vudú. El doctor Caranca, el señor Caranca. Caranga. También me he dejado un montón de estos. Para mí, estos son los mejores. No he hablado de doctor, no. No he hablado. Más grande, Pedro también Miguel. famoso sicario Benicio del Toro. Por ejemplo, no he hablado de él. Y Robert Shaw. Yo pensado tampoco hablado de... Hombre, que macho, que llevo hablando de hoy, ya no llevo una hora, cojones. He dicho que esto será... ¿Cuántas películas hay de James Bond? 25, 26. 24, me parece. Claro. 24 sin las oficiales. ¿Qué dices tú? Hombre, es que... Sin las... Hombre, sin las... ¿Ilegales? Las ilegales. Las oficiales son dos. Dos, son dos. Son Casino Royale. Y Nunca Digas Nunca. Nunca Digas Nunca Jamás. Y ya está. Ya está, solo se... Y Al Servicio de Su Majestad. No, pero así es. ¡Que sea muy mala, tío! Es oficial, pero es oficial. Es una mierda, pero es oficial. O sea, hay el pobre Gibbon que se casa y que le matan a la mujer. No, pobre. Va a llorar. El John Lazenby. Bueno, lo dicho, estos son mis villanos favoritos. Mis villanos, sicarios y mandaos. Luego está Sauron. ¿Y de Gibbon? ¿Sí? ¿Con cuál te queda? Bueno, el que más se despeinó, que decís vosotros, fue Timothy Dalton. El Timothy Dalton se hizo dos películas, pero sí. Este Timothy Dalton venía de la escuela de Shakespeare, sí. Igual que el Kenneth Branagh. Era un actor... Y este lo que intentó hacer, según él mismo dijo, era humanizar a James Bond. Entonces este se despeinó y se ensució mucho. Sí. Este es a mí, me gustaba mucho, mucho, mucho. Sí, tiene dos películas nada más. Dos películas solo. Y también... Pero fueron un fracaso. Sí. Hombre, sobre todo la segunda. Segunda muy mala. Segunda muy mala. Parece un capítulo de Miami Vice. Porque es de la droga. Donde sale Benicio del Toro es en la segunda. Sí, pero de Miami Vice. Luego, también me gustaba mucho el Pierce Brosnan. Ya un tío muy elegante. Una elegancia. A mi gusto, no pega de James Bond de tan inglés que es, se pasa. ¿Qué pasa? Hombre, a mí me gustaba en Remington Steel, tío. Sí, en Remington Steel sí. Ahí sí que lo hacía guay, porque era tonto perdido y la otra arreglaba el caso. Pero y en este caso, la única opinión válida es la mía. Ah, vale. Sí, eso también es verdad. Pero es mejor y luego... Son Connery. Bueno, es que, claro, es que también lo ves con ojos del siglo XXI, porque para mí no es... No, para mí sí, no es el mejor, porque claro, los gadgets que tienen efectos especiales, los gadgets, los... Pero claro. El más mete ficha es Roger Moore más mete ficha, el que, vamos, estadísticamente que más ha zumbado. Y luego, bueno, cuando la película Octopussy le meten en esa mansión a él solo, lleno de tías buenas, ahí el tío se mueve bizco, dice, ¿qué pasa? También ha hecho las películas más lamentables de James Bond. No. Ha hecho cada película que... Ha hecho películas buenas, buenas, malas. Es que se pasan de cómicas, tienen demasiado gas. Demasiado punto cómico, sí. La de Octopus es buenísima, excepto la escena final. A mí Octopus me encanta un montón. Es que si quitas la escena final, que es lamentable, que es que llegan en globo estático... Y las chavalas se pueden a dar hostias a Tutipleni. Eso es lamentable, tío. Hay unas chavalas ahí en mayas ahí... Bah, mala. No, pero... Octopussy me gustó mucho. La de... La que sale... El Zorin, la que sale la negrica. Para matar. Sí. También me gustó mucho. Esa, todo el mundo dice que es mala, pero a mí esa película... A mí me gustó mucho. Hombre, estaba súper viejo, estaba muy viejo James Bond, sí, se nota, pero a mí me gusta más por el villano, quizá que por James Bond. Y luego está el Daniel Craig, que es que parece un boxeador, parece Perico Fernández, tío. Ah, pero a mí las del Daniel Craig me parece que pega el perfil de James Bond, ¿eh? Pues a mí, es que yo veo que no. A mí pero no. De a mí rubio, no. Es que es rubio, tío. Bueno, pero el James Bond tiene que ser moreno, dice, más moreno. Más el Daniel Craig, no hay James Bond. Yo pensé que va a ser más villano, porque pega más de villano, pero. Es que no. Es que, no es que tiene muy mala hostia. Está muy, primero tiene cara boxeador. Luego está. Está cabreado. Está bueno, está incluso. Es depresivo, diría yo. Sí. Que sí, que sí. Cuando mete ficha está que, llorando el tío. Que se... No, te folla poco también. Te sí. Folla poco. Le mataron a la novia. Le mataron a la novia. Ya, en la primera que hizo le mataron a la novia. Sí, y... sí. A ver, Vesper. Se llama. Pues que es verdad que lo... a cada villano nuevo que sale de James Bond... O sea, el villano, bien. A cada James Bond nuevo... Que le da... lo revitalizan un poquito al personaje. Porque sí. A lo que lleva 3-4 películas ya empieza a... Yo al Daniel Craig le voy a dar un par de películas más, pero que las hagan ya de una puta vez, joder, porque están baguetes, ¿eh? Están tardando ya. Están tardando ya. Última. Y eso que la última de Skyfall fue un exitazo. Sí, estuvo bien. A mí el papel de Bardem es que te cagas. Quita la escena que me convierto en un Goonie y está bastante bien. ¿Os ha gustado? Sí. Sí. Pues venga, ahora os invito a que escuchéis a nuestro presidente Jaime. Hola amigos y amigas de Podcinema, yo soy Jaime y os traigo hoy un comentario sobre esta nueva serie de televisión española que es El Ministerio del Tiempo. Aunque desde el principio muchos la han querido comparar con la serie británica Doctor Who, la verdad es que tiene más bien poco en común. Tan solo el hecho de que se viaja en el tiempo. Esta es una serie que tiene más que ver con organizaciones secretas o películas como Men in Black que con la serie del extraterrestre de Gallifrey que va surcando el tiempo y el espacio en una cabina de policía azul. Esta serie que se emite los lunes en la noche nos cuenta cómo España tiene un gran secreto. Y ese es el mismo Ministerio del Tiempo. Un ministerio el cual posee una especie de cueva con puertas que le permiten viajar al pasado de la historia de España. Siempre al pasado, nunca al futuro, aunque este es un tema que ha traído bastante polémica entre los fans. Porque sí, aunque a la hora de grabar este audio tan solo llevan 2 episodios emitidos, esta es una serie que desde el principio ha tenido una legión de fans. Se encargaron muy bien de hacer su promoción por las redes sociales e intentar captar el mayor número de fans de la ciencia ficción y sobre todo de las series dedicadas a los viajes temporales. Eso fue un acierto más que esas otras series que se centran en hacer una promoción al televidente casual. En este caso, Radio Televisión Española ha dado en el clavo con esta serie que ha programado en la primera y cuyo guión viene de los hermanos Olivares, de los cuales ahora desgraciadamente solo contamos con Javier. En algunas entrevistas, Javier Olivares ha confesado que tanto él como su hermano se basaron en una novela llamada Las Puertas de Anubis, la cual desde aquí os quiero recomendar, pero que no voy a comentar porque no es el caso. Sí que os voy a comentar el comienzo de esta serie, ese primer capítulo en el que nos van presentando a los personajes protagonistas. Tenemos a Julián, que es un enfermero que trabaja en una ambulancia, cuya mujer murió atropellada hace unos años. El pobre Julián no acaba de superar la muerte de su esposa y digamos que tiene unas tendencias suicidas. En uno de estos rescates suicidas que hacen un incendio, descubre que bueno, que hay gente que viene, digamos, del pasado. Tras una serie de hechos y peripecias, acaba siendo fichado por el Ministerio del Tiempo, al igual que sus otros dos compañeros. Por un lado tenemos a Amelia Folk, que es la primera universitaria española. Una mujer de finales del siglo XIX, bastante inteligente y moderna para su tiempo. Y por otro lado tenemos a Alonso de Entre Ríos, al que en más de una ocasión han querido hacer una referencia hacia el Capitán Alatriste, ya que es un caballero que viene de la época y que ha sido curtido en la Batalla de Flandes. Así pues, como en la misma serie nos introducen, tenemos al cerebro, tenemos a los músculos y tenemos al que no tiene nada que perder, que al fin y al cabo, el personaje de Julián, interpretado por Rodolfo Sancho, es quien nos hace un poco de anclaje con el espectador. Pone la visión de la persona que vive en el 2015 y bueno, la nota de humor que nos pone frente a sus otros dos personajes que provienen del pasado. Cada uno de ellos vive en su época y cuando es necesario los llaman al ministerio al año 2015 para que vayan a arreglar un desaguisado. En el primer episodio tenemos, pues como ya comentaba, unos soldados de la Guerra de la Independencia Española, unos soldados franceses que vienen al presente y se dan cuenta que, bueno, que la guerra la perdieron. Así que, bueno, se encargan de ver en una biblioteca qué es lo que necesitan para dar un giro de 360 grados, más bien de 180, a lo que sería la historia de España. El segundo capítulo, la verdad que os lo recomiendo mucho, está lleno de humor y se encargan este equipo de ir a rescatar a Lope de Vega, que bueno, tendría que haber ido en un barco de la Armada Invencible, que volvió, de los pocos que volvieron de ese desastre, pero bueno, algo como, digamos, el destino ha hecho que Lope no embarque en ese barco y vaya a embarcar en uno que no volverá, muriendo antes de escribir casi todas sus obras. La serie está llena de toques de humor, sobre todo que vienen de la mano de la situación de personajes del pasado que chocan con lo moderno, o la situación graciosa que nos puede dar la perspectiva de una persona del siglo XXI, que en este caso la podemos tener en el personaje de Juliana. El Ministerio del Tiempo es una apuesta muy arriesgada, ya que tenemos ciencia ficción en la televisión pública española. Es una serie que ha sido alabada por los fans y la crítica, y que con tan solo 2 episodios emitidos, ya los fans han creado sus propios juegos de rol, pequeños relatos basados en los personajes de la serie, productos de fan art, etc. Como decía, es curioso cómo esta serie, que podría haber pasado desapercibida, ha sido promocionada en ese mundillo de los fans o los frikis de esta temática, y ellos han respondido. Si eres una persona que te encanta la ciencia ficción y los viajes en el tiempo, no lo dudes que te va a gustar. Si eres una persona que te gustan las aventuras rollo Indiana Jones, esta serie te va a gustar. Y si eres una persona que solo buscas algo que ver un lunes por la noche, también va a ser una serie que te va a gustar. Como digo, os recomiendo ver los 2 primeros capítulos. Hay mucha gente que el primero le ha parecido un poco pesado, pero es que hay que tener en cuenta que la primera parte de ese episodio es la presentación de los personajes. Pero no os preocupéis, que ya en la segunda mitad empieza la leña y los personajes los mandan ya directamente a una misión. Acabo ya este comentario recomendándoos un podcast en el cual colaboro, que es Los Funcionarios del Tiempo. Un podcast que hemos decidido abrir para ir comentando cada uno de los capítulos y en el cual vamos haciendo entrevistas a actores, a guionistas y algún otro que se pueda prestar. De momento podréis disfrutar de 2 episodios en los cuales el primero entrevistamos a Javier Olivares, el showrunner de la serie, y en el último, este segundo, a puntito de publicarse, si no ha sido ya cuando escuchéis esto, en el cual entrevistamos a Rodolfo Sancho, como he dicho, quien interpreta el personaje de Julián. Espero que os animéis a echarle un vistazo a esta serie, y bueno, si queréis, como ya sabéis dónde encontrarme, ya me diréis qué os ha parecido. ¡Un saludo, amigos! Cuando crees que no puedes es cuando más fuerte debes ser. ¿Estás preparado? Prepara tu mente, prepara tu cuerpo y prepárate para 5 horas de podcast ininterrumpido de los creadores de las Podcast Ambier y las Podcast Ambermú. Desde el otro lado del Ebro, Maratón Benéfica JPod 15, día 29 de marzo de 5 a 10 de la noche, con entrevistas, participación de podcasters y mucho, mucho humor. Necesitamos tu ayuda y lo sabes. Maratón JPod 15 Zaragoza, 29 de marzo de 5 a 10 de la noche en nuestra cuenta de Spreaker. Podcinema presenta El cine que pudo reinar, dirigido y presentado por Vincent Price. Hola amigos de Podcinema, aquí me tenéis a vuestro amigo Vincent Price y hoy vamos a dedicarnos en nuestro programa a hablar de películas de ciencia ficción. Como habéis podido ver en la red, el nombre que he elegido es un poco diferente porque son películas de ciencia ficción, pero películas hechas con muy poco presupuesto, muy pocos medios, normalmente por directores noveles. Y bueno, la verdad es que a mí es un género que me gusta, pero reconozco que estoy bastante cansado de todo el tema de los efectos especiales, que la verdad es que se notan muchísimo, películas como Elysium, por ejemplo, Interestelar es una película que para mi gusto es muy muy buena, pero bueno, también los efectos especiales son alucinantes y cuando están bien hechos la verdad es que es una gozada, pero bueno, hay otras películas en las que de alguna manera se exceden con ello y después decaen en los argumentos, de que en las interpretaciones, de que hay muchas cosas y al final lo que ves es un conjunto de fuegos artificiales en la película, que sí, que bueno, que puede que esté bien, pero la verdad es que se te olvida al día siguiente. Por eso las películas de las que os voy a hablar hoy tienen en común lo primero eso, su bajo presupuesto, y lo segundo, que parten de muy buenas ideas a mi juicio muy originales, y que te llegan de verdad y bueno, y no te dejan indiferente, te hacen pensar sobre la película por lo menos unos cuantos días, y para mí eso es la nota definitoria de lo que es una por lo menos buena o gran película. Las cuatro películas, y hago una pequeña referencia a otra de las que os hablo, son las cuatro bastante recientes. La primera es The Man from Earth, es una película de 2007, es una película muy cortita, solo dura 87 minutos y está dirigida por Richard Segman. Richard Segman, es un director que tampoco tiene una gran filmografía, porque yo creo que la única película interesante por lo que he podido investigar es esta. Y en esta película el argumento, fijaros, es dentro de una casa, todo se desarrolla dentro de una casa en la que se reúnen un grupo de amigos ya bastante maduros y uno de ellos les hace una increíble declaración, que él es un hombre que ha vivido, empezó siendo un hombre prehistórico y ha vivido todas las épocas de la Tierra y tiene la friolera de 14.000 años. La verdad es que es, aparte de ciencia ficción en el sentido esto, porque es una vida longeva. Aparte de esto, es una película muy filosófica porque se van haciendo preguntas entre ellos, le van haciendo preguntas a él y él va respondiendo preguntas muy profundas acerca de Dios, acerca de la religión, acerca de la vida, la muerte. Y la verdad es que es bastante, bastante interesante, siendo una película solo de diálogos. Aquí sí, no os digo que no esperéis efectos especiales, no esperéis nada de nada, porque es simplemente una película para pensar y reflexionar. Se hace muy amena, aunque solo sea este tipo de película, porque también os he dicho que es muy corta, y os va a gustar. Como curiosidad, a los que ya tenemos una cierta edad, deciros que aquí sale el protagonista del granero americano, William Catt, ya por supuesto bastante viejuno. Pues casi 30 años después de haber hecho la serie. Bueno, la segunda película, sin más paso a ella, es Primer. Es una película de 2004, un poco anterior a la primera, que si no os lo dije es de 2007. Esta está dirigida por Shane Carruth. Esta yo la catalogaría un poco diferente, porque esta es una película un poco ya más friki, pero friki en el sentido científico. ¿Por qué? Pues porque sobre todo la primera parte de la película es muy muy técnica. Va sobre un conjunto de un grupo de chavales en Estados Unidos que deciden, se juntan en el garaje de uno de ellos y deciden hacer una máquina con la que tienen la posibilidad de desplazarte tanto en el espacio como en el tiempo. Es una película que está muy muy bien, la verdad es que te tienes que exprimir el cerebro porque hay cosas que a veces te resultan inexplicables. Todas estas películas de viajes en el tiempo, a no ser películas ya que vayan dirigidas más a un público infantil o juvenil, la verdad es que tienes que exprimirte con ellas el cerebro porque tienen muchas muchas relaciones y tienes que ir hilando muy muy fino para relacionar las diferentes situaciones. Esta película, un pequeño apunte, recomiendo verla en versión original. ¿Y ello por qué? Porque es que en la versión doblada al castellano han incluido una voz en off que no se corresponde a ninguno de los protagonistas. Y esto ya de por sí es un poco confuso, porque en la versión original la voz que sale en off es la voz de uno de los protagonistas. Entonces, está un poquitín adulterado y yo creo que eso contribuye un poco más al lío general. Por lo que si podéis ver la versión original con subtítulos en castellano, yo os lo recomiendo encarecidamente. Esta película, como última nota, ganó muchísimos premios de cine independiente en dicho año, en 2004. Bueno, la tercera película también es norteamericana. Bueno, como podéis ver, todas las películas de las que estamos hablando son norteamericanas, porque casi todas de este género, casi todas, no todas, son de dicha nacionalidad. La tercera película, como iba diciendo, es Coherence. Coherence es una película bastante más reciente, de 2013. El director es James Ward Whitkitt y habla sobre todo de las paradojas espaciotemporales. Esta película, bueno, os cuento un poquitín cuál es el argumento. Pasa un meteorito que se llama Miller, pasa al lado de la Tierra y a partir de ese momento se producen una serie de hechos extraños. Todo esto tiene como antecedente una vez en Finlandia, que pasó en 1923 algo similar, y las personas de un pequeño pueblo allí en Finlandia, que era donde desorientadas, y con la sensación, todavía lo que es más interesante, de que las personas que conocían, sus familias, amigos, no eran las mismas personas que antes del paso del meteorito. Esto, bueno, es un argumento bastante manido en películas antiguas como La invasión de los ladrones de cuerpos, tanto la versión antigua como la moderna de Don Siegel. Había un tema bastante parecido, pero bueno, la verdad es que es muy original, porque habla sobre todo de lo que es la multiplicidad de, en un momento dado, cómo se pueden duplicar las personas. Y esta sí que recomiendo verla detenidamente, porque sí es curioso en cuanto a los enfrentamientos de las distintas realidades y cómo uno puede enfrentarse ya no con las personas de un grupo. Es muy parecida a la que hablamos de The Man from Earth, porque es casi todo en el interior de una casa. Bueno, hay algunas escenas fuera, pero es bastante curioso en este sentido porque es dentro. Y cómo uno puede llegar a enfrentarse consigo mismo, no exactamente, sino con el yo mismo, diferente o procedente de una realidad alternativa. Película muy muy curiosa, también os la recomiendo. Y la última película, para mí la estrella de todas estas que os estoy hablando, es Orígenes. Para mí Orígenes es de lo mejor que he visto en los últimos años, sobre todo en este tema, pero de lo mejor como película y en general. Es una película de este año, bueno, del año pasado más bien, de 2014, dirigida por Mike Cahill y ganadora, ojo, del premio del Festival de Sitges. Bueno, esto a veces no nos dice mucho, pero para mí en este caso sí que es valorable esto, y sí que la verdad es que se lo han concedido justamente a esta película. Está protagonizada por un actor, para nosotros cae bastante desconocido, aunque ha participado en series como Boardwalk Empire, que es Michael Pitt, y él hace el papel de un investigador de biología molecular, y este investigador estudia especialmente el ojo humano. Y bueno, a raíz del ojo humano, yo de esta película sí que no quiero deciros mucho, porque parte de su éxito es la sorpresa y cómo te va sorprendiendo continuamente. En serio, de las cuatro, si no tenéis tiempo para ver las cuatro, si no tenéis posibilidad de ver las cuatro, ved esta última, Orígenes, de 2014, dirigida por Mike Cahill. Tiene dos partes. Yo, si os la puedo definir de una manera, os diría que es una mezcla de una película de alguna manera indie con una película de ciencia ficción. Tiene sentimientos, es una película de amor, también es una película en la que, bueno, se nos narran diferentes situaciones, una primera parte en un país, otra en otra, no os doy más detalles, pero os aseguro que por lo menos os va a sorprender, no sé si encantar como a mí, pero os va a sorprender. Y bueno, en este género de ciencia ficción quería hacer simplemente una referencia a una película también de este tipo, que probablemente la habréis visto, que es de 2007, que es Los cronocrímenes, de Nacho Vigalondo, que bueno, que también se refiere, está protagonizado por Carra Elejalde, que bueno, ahora es muy famoso por el tema de Ocho apellidos vascos. Y bueno, es una película también que con muy pocos medios narra el tema de no tanto los viajes en el tiempo, con una mezcla de terror, pero bueno, es una perspectiva mucho menos científica y hace continuos homenajes a películas tanto de cine clásico como moderno. Todos sabemos que Vigalondo es un gran admirador de cine y un gran entusiasta. Cualquiera de todas estas películas para mí resultan muy originales y os van a hacer pasar muy buenos momentos y os van a hacer reflexionar sobre muchas cosas. Bueno, amigos de Podcinema, pues nada, sin más, me despido como siempre y espero que este espacio os haya gustado como siempre. Sin más, se despide vuestro amigo Vincent Price. Podcinema y la Asociación de la Isla Mínima es True Detective, pero en vez de polis de verdad salen bigotes y gorros ridículos de la Guardia Civil de la época de la Chana. Presenta... ¡Alerta Spoiler! ¡Ay! ¡Paranormal Activity! ¡O lo que es lo mismo! Actividad paranormal o paranormal, lo que ya tú decidas. ¡Cariño! ¡Ya he llegado a casa! ¡Ya estoy aquí! ¿Eh? ¿Qué pensaréis? ¡Qué tontería! ¡Anuncialo! ¿Verdad? Pues no, porque como en esta casa lo raro es que las puertas las abran las personas y no los putos demonios, pues os jodéis. Y aviso si me sale de los cojones, que para eso es mi casa y no la tuya. ¡Ay! ¡Hogar! ¡Agrio hogar! Que llega aquí y se corta hasta la leche. Un hogar lleno de amor, vudú y estoplasma. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bonita la palabra estoplasma! Que sirve para decir fantasma y para que tu suegra entienda cómo se llama bien la televisión grande que tiene. ¿Cómo se llama esto? Estoplasma. ¡Fin! Pero... Disfruta, guarretona. ¡Óyame, Manolo! Pero... ¡Óyame fuerte! Pero... ¡Rompe la cama, rompe ¿qué está pasando? El culo! ¿Qué? ¡Rómpeme el culo, cabrón! ¿Qué, ¿qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi mué! ¡Ay, mi mué que tiene problemas con lo antes y lo despueses! ¡Ya voy, cariño! ¡No te mueras todavía, que no me lo quiero perder por nada del mundo, eh! ¡Voy por la videocámara! ¡Voy por la videocámara! ¡No te mueras todavía! ¿Sigo culeando o no? ¡Date prisa que ha llegado mi marido! ¡Escóndete bien, gilipollas! Vale, vale. ¡Que se te ve todo, eh! Ay. ¿Pero aquí estoy bien o no estoy bien? ¡Ay, qué ha pasado aquí, Manuela! ¡Sí, ahí estás bien! ¡Ay, no, no me acuerdo de nada, de nada, de nada! ¡Ay, qué lasus! ¡No me asuste! No, no, no. Yo creo que acaba de sufrir un ataque de oleador de un demonio. ¿Sucubo? Yo también. Porque he escuchado desde el pasillo los sonidos satánicos que a mí, en lo personal, me recordaban a unos huevos rebotando en un culo. Y a mí, y a mí. Yo no quiero ser pesimista, ni quiero preocuparte, pero es lo que he oído. Tiene huevos el asunto. Es lo que he oído. Haz el favor de tranquilizarte, cariño. ¡Huevo en un culo! ¿Cómo me voy a tranquilizar, mujer? Pues mira que yo... Esto, yo sigo sin recordar nada yo ahora, no, nada, pero estoy en blanco, estoy en white. No sé si deberíamos rezar o qué hacer, pero mira, llenita de white. Lo primero es que quiero darle la gracia a este demon ¿por? Porque en la medida de los salvajes ha utilizado condón. Ha soltado el grumo, lo ha atado educadamente para no ensuciar la mesita de noche. Vaya. Y se ha ido como un señor satánico. Un señor. Higiénico y apañado. Sí. Satánico. Sí, anda. Poco cabrón. Sí. Pero apañado, satánico. ¡Hostia, vaya cagada! Pues sí, me noto. Yo me noto como aturdida. Como no sé, no sé cómo ha llegado ese. Ese condón XXL hasta ahí. Tranquila, cariño. ¿Cómo no va a estar aturdida, mué? ¿Cómo no va a estar aturdida? Imagina lo que puede medir un trabuco de demonio. Es que eso no hay bujero que lo soporte. No hay bujero humano que soporte un trabuco de demonio que lleva un prolapso anal que parece que tiene cola como el Son Goku. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, ay, ay! Ya te vale. No, no sé cómo... ¿Qué podemos hacer ya con este problema nuestro de casa encantada? Lo mismo debería alejarme de ti e irme a otra casa. Pa' no molestarte. Pero bueno, ¿cómo dice eso, Manuela? Con lo que te quiero yo. Tenemos en casa un problema y lo tenemos que solucionar los dos. Vaya suerte la mía de tenerte al lado, joder. Y es que te quiero hablar de otras cosas, porque ayer fui a la buhardilla. Vaya. Me encontré una foto mía de pequeño. ¡Quema! ¡Quemada! Que ya hay que seguir, pute. Y eso no es lo más extraño. No. Se ha materializado una cama, un armario repleto de ropa de señor. Yo creo que el demonio se ha instalado ahí por su santo huevo y sin preguntar. Sí, porque además había caja y caja de los mismos condones de esos estriados como el de la mesita. Es posible. Y lo mismo, su plan consiste en hacerte morir por ficción satánico sexual. Puede ser, tiene lógica. Y sí. Hasta ahí, mi conclusión colombesca. Es que te prometo, bueno, te prometo, no, no. ¿Qué? Que me he despertado así desnuda. Ya. Creo que he caído del techo. Ya, sí. Alguna sombra, algún tal, he visto nada. Puto demonio. De refilón. Pero nada, nada concreto, ¿eh? Todo muy, muy turbio todo. Es que me tienes preocupado. No me extraña que te desmayaras. Si es que aquí huele a látex quemado de más. Si es que marea. Ya, ya. Pues mira. Mira, cariño, todo lo que me has dicho muy raro, ¿eh? ¿Por? Las sombras que viste no serán de Grey, ¿no? Porque vas con las pinzas con cadenas en los pezones. Anda. El traje negro de putón venero profesional. Vaya. Y luego llena completamente de cera de vela por todo lo que viene siendo el higo. Ya, ya. Ya me explicarás tú si es o no es el demonio. Lo es. ¿Cuánta crueldad sí. se vive en esta casa justo cuando yo no estoy? ¿Debo ser un ser de luz? Sí. O algo así. Yo traigo la paz. Si yo traigo la paz, ¿tú qué eres? Puta. ¿Luciferiana o qué? Madre mía. ¿Qué? ¿Te hago un nudo en el prolapso que me da cosa a la vista o algo? ¡Chas! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Has oído eso? Yo no, pero nada. ¿Cómo que no? ¡Se ha sonado aquí mismo! Que no, de verdad, que no oigo nada. Vamos, creo que eres tú el sugestionado por todo el tema este del pene grande demoníaco. No, Manuela, coño, mira. ¡Mira detrás de la cortina! Pues yo no veo nada, eso. Creo que solo lo ves tú. Debe ser el elegido o algo de eso de... Eres mediums de esos, ¿no? ¡No jodas que no lo ves! Mediums. Yo lo veo perfectamente. Se acaba de materializar una pierna detrás de la cortina. Y un bulto de lo que parece ser un tremendo falo de dimensiones catastróficas para mi ego de macho español. ¡Satán! No te muevas que voy a por la cámara de fotos. Ahora vengo, cariño, ¿eh? No dejes que te atrape el culo. Esto lo enviamos a Cuarto Milenio y nos hacen 3 especiales, 2 libros y un DVD. Luego ya contrastarán la información. Pero bueno, de momento servirá. ¡Hasta ahora! José, venga, sal ya de ahí y vete echando leches. Bueno, las leches ya... Bueno, que te vayas ya a la guardilla, tonto del culo. ¿Has oído lo que ha dicho de mí? ¿Que tengo un tremendo falo de dimensiones catastróficas? Ay. Anda, anda y tira para la guardilla. ¡Maldito fantasma! Y esto es todo por el momento. Más alerta spoiler en el próximo Podcinema. Si quieres ver este audio en vídeo, Cristóbal Doñate según Freud en YouTube. Y si quieres oír este vídeo en podcast, visita podcinema.net. ¡Ale! Si no hay próximo alerta spoiler, ya sabes por qué. Es porque je, me lío a cascar guarradas y aquí, pues normal. Llega un momento que el tema de los pitidos ya no puede suplir a todo lo que se está hablando. ¿Me entiendes? Y esto es que... Yo debería ir al psicólogo. ¡Me voy a arreglarme el tarro! ¡Ahora vengo! Estás escuchando Podcinema. ¡Tenemos un email, picarazo! ¡Tenemos un email! ¡Toma ya! Lo mejor de Podcinema es leer los emails. Bueno, sí. No, Rubén García Nogales. ¡Hombre! ¡Rubén García Nogales! Es amigo ya de tiempo. ¡Hombre! Ya de la vida. Bueno, nos dice, hola amigos, os quería dar la enhorabuena por el programazo y la entrevista en exclusiva de... ¡Steven Spielberg! Muchas gracias, Hombre. Muchas gracias. Bueno, que nos costó traer a Spielberg hasta aquí. Fue empezar a escuchar la entrevista y empezar a descojonarme con la historia del tullido John. ¡Ja, película o corto ya, por favor! ¡Corre, John! De verdad, que en estos momentos un poco jodidillos por temas laborales, otros temas... Sí. Darle al play, al reproductor y reírme y reunirme con vosotros, echar unas risas, es algo muy de agradecer. Gracias a ti por escucharnos, eso es. Y bueno, como otras veces os he comentado, muy muy pocos podcasts consiguen esto. ¿Cómo que pocos? Así que nada. Solo este. Hasta la próxima reunión en las ondas. ¡Un abrazo, amigos! Otro para ti, guapo. Bien. Y cuando quieras, Rubén García, te vienes por Zaragoza y hacemos una reunión aquí en vez de en las ondas. Sí, que te invito a un vino, venga. Venga. Bueno, luego también Ángel, ¿vale? Ángel. J. Ángel. Vale. Sí, nos dice, hola. Me he escuchado todos vuestros podcasts. J. Todos. Y hasta se los he enseñado a colegas. ¡No jodas, qué vergüenza! Sois la caña, os lo toméis con buen humor. Pero se aprende mucho cine con vosotros, incluso hasta cuando vais a la wiki. Bueno, se nota que os encanta. Sí. Es la primera vez que os escribo, pero va, ya os propongo un pelis con chicha. ¿Así? ¡Miedo ya es con Las Vegas! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¿Qué cojones tienes? Dice, es de Hister, comentan, pero a mí, Hunter S. Thompson, se lo justifico todo. Vale. O sea, esa peli es un escupitajo al sueño americano. Sí, y a los espectadores también. Ay, nos manda unos cortos para que veamos. Sí, os dejo para ver qué os parece. Son unos cortos que he hecho con un colega, ¿vale? Ah, vale, pues muy bien. Pues yo vale. Lo voy a ver, lo voy a ver seguro. Vale, Lo ponemos en el Facebook. Ponlo en el Facebook de Podcinema. Ponlo tú, J. Puto Ángel. Vale, el canal se llama Onoeric Motion Art, ¿vale? De todas maneras, ponemos un enlace. Sí, ¿vale? Lo ponemos en el Facebook. Sí, sobre todo en yo. El Facebook. Ahora pone Eduardo. Ahí, perdón. Venga, ya está. Aclárate. Más correos. Eduardo Contreras. ¡Hombre, Eduardo Contreras! ¡Este es mexicano! Nos saluda desde el otro lado del charco y nos propone el pelis con chicha de Back to the Future. ¡Hombre, regresa al futuro! ¡Toma ya! Regresa al futuro. Pero escucha... Película, regresa al futuro. Eduardo Contreras, aquí te hemos visto doblada, ¿eh? Uh-huh. Cuidado. Además es... es que este año, más que un Periscope de Regreso al Futuro, hay que hacerle un super especial. Sí, a ver si podemos grabarlo el día 21 de octubre. ¿El 21 de octubre? ¿Qué pasa? ¿Qué es cuando vienen aquí los monopatines voladores? Vendrá Marty McFly del pasado al presente. McFly. Bueno, también. ¿Es gallina, McFly? Un abrazo a David Monedero, que también nos propone otro pelis con chicha. Ajá. ¿Vale? Lo que pasa es que tampoco lo dice, es que no sé cuál elegir. Pues decídete, maño. ¿Matrix o la Comunidad del Anillo o Star Wars? O, pero bueno, pues elige el que quiera. Elige la más larga. Elige la más larga. No. Ah, elige la Comunidad del Anillo. Yo elegía Matrix. No, la comunidad. Si elige Matrix, igual me doy yo. Yo elegía Matrix. Pero solo la uno, ¿eh? Bueno, y también un abrazo a David Bayan. Sí. David, que también está mucho por iVoox. ¿Cuál? Ah, David Bayan. Y sigue. Y claro, también participa en Pelis con Chicha en El Verano de Kikujiro, de Takeshi Kitano. Muy buena peli. Pues mira, si sale esta, igual participo yo, porque Takeshi Kitano para mí es el mejor. Le hemos contestado a David. ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Contéstale. Que hostia, David. No te hemos contestado. ¿De el 5 de febrero? Hoy va fuerte. ¿Hubo de 5 de febrero? No, David, no, este David, sí. David Monedero, no, David. Monedero. Hoy va, Valian, no, hoy va, perdón. Este es el 19 de febrero, contéstale ahora, venga, directo. No, te voy a grabar y... Contestamos en directo. Vale, pues nada, David Valian. ¿Qué? Que te ponemos en la lista, espera, perdona por no haber eso, pero sí. Mira, te hemos nombrado aquí en el... Que son muchos, ¿eh? Cinema... Hoy va, que fallo. El... Otra cosa, que está el Facebook que echa humo, que somos miles y miles de facebookeros ya. Hombre, tampoco te pasa. Miles y miles. Sobre todo, 1200. No os perdáis el concurso de los viernes. Hombre, está que lo peta, el concurso de viernes. Y las discusiones ahí, de poner... ¡Ay, mira! Me he visto esta película y es una mierda. Ah, pues a mí me gusta mucho. Ay, mira, ¿sabes lo que estoy muy orgulloso del Facebook? ¿De qué? Que hay muchas chicas. Sí, señor. Que nos escuchan muchas chicas. Me gustan mucho los comentarios de moda de la Adela. Sí, la de la que sí, pone de moda, contrario de moda. Ahora, cuando los Oscars pusieron ahí los modelos, vestidicos y eso. Somos 1200 y pico ya, ¿eh? En Facebook. Y tenemos amigos ya de siempre en el Facebook. Así que únete, visita el y Facebook. Y luego también tenemos el Twitter, que lo tenemos abandonado. El Twitter está muy parado, pero prometo entrar todas las semanas un día, por lo menos. Y eso es un poco paradillo. Vamos, vale. También estamos nada, en Twitter. No pasa nada. Que el otro día estaba tomando un café con leche. Oye, que mandes más emails. Que el otro día estaba tomando un café con leche ahí en Hollywood, California, y se me acercó el señor Google, que escucha Podcinema, y me dijo, oye, que ¿sabes qué estoy pensando, ninja? Digo, dime, señor Google, dime. Que igual me cargo el servicio de suscripción de FeedBurner. No, así que igual el señor Google igual se carga el servicio Google FeedBurner, y si notas que durante mucho tiempo no se te actualiza la cosa, la fuente, y no hay Podcinema, no es que lo hayamos dejado. Es que ha desaparecido el FeedBurner, ¿vale? Tú que sabes que te suscribes a los podcasts, bueno, ya sabes que hay un montón de opciones para volverte a suscribir y que te vuelvas a bajar los Podcinemas. A través de iVoox es muy fácil, que es un botón. Sí, cuestión. Hay un montón de... Sí. Bueno, hay que rebuscar un poco, ¿eh? Tampoco te lo ponen tan... No, pero claro, te avisaré, bueno, que hay cosas de que ha salido un poco, ¿no? Sobre todo eso, y si tenéis alguna duda, pues escribir. Otra cosa. Mañas y maños del mundo mundial. Ya sabéis que este año, en octubre de este año, se van a celebrar aquí las J-Pod. ¡La J-Pod! La jornada de podcasting. Toma ya. Lógicamente, vamos a estar los tres. De los tres yo soy el más famoso, ya sabes. Y bueno, aquí os esperamos en Zaragoza para que vengáis y nos invitéis a algo, cojones. La J-Pod, ¿eh? Hay hoteles para venir, ¿eh? Que vengáis. Ahí de todo. Quedan plazas. Ahí de todo. Zaragoza muy bonito para ver. Va a estar muy bien porque lo están preparando nuestros amigos de Amañece. Están ahí dándolo todo. Y está el Jaime. Que te cagas. Bueno, también está el Jaime Michu, que os acaba de contar antes lo de. Sí, Jaime Michu está ahí dándolo todo. Tiempo está ahí dándolo todo el Jaime. Está dando por saco a todos los sitios. Las J-Pod de Zaragoza. Zaragoza, la capital del viento. Yo llevaré un cartel de abrazos gratis. Aquí damos muchos abrazos. Pues... Yo quería hacer la J-Pod. Para llevar un cartel de hostias gratis. Como es el ninja, pues el se ninja. Reparte no está gratis. Claro. Pues nada, ¿eh? No sé qué ponerme para la J-Pod. Ponte tu traje negro. De ninja. De matar. De ninja. Venga. Oye. ¿Qué? Venga. Un abrazo. Visítanos en nuestra página web